Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá 94.9, Medellín 106.9, Cali 98.5. Los originales, con Nicolás Samper, María Juliana Correa, Orlando Rivera, Laura Hoyos y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales, porque todo está en tu mente. Bienvenidos a Los Originales, son las 5 y 2 minutos, buenas tardes a todos en la mesa, María Juliana, la niña paisa consentida, colgada del cielo. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Laura, la Pinky Pie y Nicolás Samper. Bueno. ¿Cómo vas? ¿Qué ha pasado? Bien, ¿qué ha habido? Emilio. Hombre, bien, bien. Veo como mucho debate por las vacunas, pero yo no quiero hablar de eso, pero veo mucho debate. No, es que yo también leo cosas. Bueno, no, pero cuente. No, informe, no opine en ese caso. ¿Cómo que informe? Acaban de informar en los de por las eso. Noticias. Pero no, como dice, nada. Hay mucho debate. Pero usted le hay quiere mucho un debate. No, pero yo que me voy a sentar a pelear de eso. Pues necesito. Pues, ¿para qué, hombre? Dejemos que el gobierno haga sus vainas. Exacto. ¿Cómo va, Nico? Yo estoy de acuerdo con eso. Pues, hermano, ya empezamos. Empecemos. Que es lo más importante. ¿Listo? Sí, pero hay mucho rollo, mucha crítica, pero yo simplemente, es que prefiero ni hablar, ¿para qué? ¿Qué más? ¿Cómo van? Bien, todo bien, ¿usted qué? Bien, acabo de ver los partidos de la Champions, bien. Sí. Pues me gusta que el Juventus pierda, me gusta también. Hizo un gol ahí que va a complicar la vuelta para el Porto, pero jugó muy bien Porto. Sí, lo va a complicar, pero pues el Porto ganó. Pues bueno, como no hay público, Nico. Exacto. Pero la vuelta, es que usted sabe, ese gol visitante es no, difícil. Exacto, ¿no? Vale. Pero hay que ganar, ¿no? Con sí, empate, tiene que, el si Porto. Juega Juventus como jugó hoy, tiene problemas. Hola, ¿y Cuadrado está enfermo o qué? Sí, es que Cuadrado tiene una lesión, él salió golpeado. Yo supongo que para la vuelta, que es ya le doy las fechas pues exactas. No, es en marzo, fresco. Por no eso. No hay problema. Para la vuelta yo creo que él estará recuperado, pero sí le hizo mucha falta. Muchísimo. Me gusta mucho que a Lopetegui sí le fue un poco mal. Perdió flojo. Y le metieron dos. Pero es que el Dortmund con Haaland, es mucho jugador. Bueno, pero eso sí, muy difícil la situación. Le metieron dos de visitante, ¿no? Y le ganaron, ¿no? Perdón, sí. ¿Tres? Tres, dos quedó el partido. No, muy delicada la situación. Eso es un marcador que hay que hacer, ¿cuánto? ¿Seis algo? No, yo pues no sé, es que no sé. Le toca ganar 2-0. Si quiere, o sea, ya pasó el Dortmund, ¿no? Sí. Toca ver, es fútbol, ¿no? Es fútbol. Yo sé, pero el fútbol cualquier cosa es... puede pasar. Claro, es fútbol. No, ya cosas que ya no pasan. Es en particular. Es que la gente se cuida, le dicen, bueno, hermano, aquí hay que hacer esto. Su misión es no hacer nada en la cancha. Aguanten, ¿sí o no? Tranquilo. Sí, exacto. El otro es el que tiene la responsabilidad de usted. Exacto. Mantenga ustedes el juego. Se aplastan a esperar. Prendan unos cigarrillos, vayan en la calle. Exacto. Tranquilos. Ustedes tratan de ir lo más tranquilos. Bueno, Nico, el tema del día, hermano. ¿Qué materia viste en la universidad y nunca entendiste para qué servía o en qué se podría aplicar? Considero que todas las materias de la universidad no sirven para nada. Con eso les doy mi pensamiento. Hay muchas. Uno se queda con el 10% de lo que uno vio en la universidad. Hay muchas materias que no funcionan. Con nada. A mí dicen una que me sirvió, nada. Hay una sola materia que me gustó, pero me tocó esperar 10 semestres. Un poco largo, ¿no? ¿Cuál? No, era una vaina ahí que Me acuerdo además con unos programas de computador más chimbos. Bueno, pero era como. Pero era como. Como hacer una secuencia en la bolsa de comprar compañías y vainas, pero parecía un juego de telebolito. Hoy en día, ni menos que serio, ¿no? Pero el resto, no. Dígame usted cuál sirve. Yo no me acuerdo de nada. No, varias materias. Muchas materias que no le sirven a uno en la carrera. A mí ninguna. A mí ninguna. Muchas. O sea, ninguna. No, a mí sí hubo materias que me sirvieron, pero hubo fotografía, por ejemplo, era una maravilla. Era hermoso. Esa era una gran materia. A mí no me tocó eso, por ejemplo. ¿No te tocó revelar rollos ni nada, no? No. Estudiamos lo mismo en la misma universidad. Sí, por eso. ¿Y no te tocó ahí en los laboratorios ahí del cuarto piso? Sí, cuarto piso era eso. No, señor. Uy, eso era hermoso. Eso era hermoso. Esa es una materia hermosa. Pero por me hubiera gustado, pero no. Uy, era hermosa. Había una materia que era un bodrio, me acabo de acordar, que se llamaba seminario. Ya el nombre, ya uno queda... Seminario de investigación. No, era, imagínate que la materia era que uno tenía que organizar un seminario. Entonces dividían el curso en 4 o 5 grupos, no recuerdo. Entonces nosotros hicimos un seminario, me acuerdo, fuimos el primer grupo. Y el seminario político, no sé, llevamos a Jaime Duzán, a Juan Manuel Santos, a Harold Bedoya. ¿Por qué no te gustó? Porque nosotros fuimos el primer grupo en organizar el seminario. Y bueno, hicimos toda la vaina y contactamos a los tipos y ellos fueron a la universidad y se hizo el seminario. Ya, el resto del semestre tenemos que ver cómo los demás hacían un seminario. Una idiotez, la clase más idiota que yo vi en mi vida. No, y, sí, no, o sea, fue divertido mientras tú organizaste el seminario. El resto, o sea, pues, es que yo fui profesor de la Universidad de los Andes y yo me di cuenta que todo no sirve para nada. O sea, a la gente le gustaba y yo hacía la clase divertida, pero al final eso, bueno, sí, a 5 personas le sirvió. Pero, ¿y era clase de qué, Jaime? De mercado y publicidad en la Facultad de Administración. Chévere. La hice 7 años. Pero no, la verdad que... Me estoy acordando de la que menos me sirvió a mí. Yo creo que en parte además porque el profesor no me trataba propiamente bien también. La clase se llamaba Técnicas Computacionales de la Comunicación. ¿Qué? Lo enseñaban a uno a usar Photoshop y un poco de cosas que voy a pero me encanta. No, pero yo llevo 11 años sin usar Photoshop. Yo amo esos programas. Ustedes tienen otra materia, es que me quedé pensando yo en qué otras... Lógica. Lógica. Pues la sillita, sí. ¿No? Pues claramente no te sirvió. Esa materia, ¿cuántas veces la viste? Te voy a decir algo. En esto estoy tratando de acordarme qué aprendí. O sea, sí eran muchos contenidos, recuerdo. Pasa es que para acabar de... O sea, yo tengo una pésima memoria de largo plazo. Y como que yo, ¿qué fue lo que vi en esa...? No tengo ni idea, no tengo ni la menor idea. Es que, de hecho, por acá estoy mirando en el computador. Creo que los archivos los tengo en otro computador. Sí. De los archivos de universidad. A ver, ¿qué fue lo que yo vi en esa materia? Porque no lo recuerdo, pero bueno, me acuerdo que lo odiaba. Que los tengo que interrumpir. El tema lo repetimos, por favor, para los oyentes. Nico, me da una pena con ustedes, terrible. ¿Qué pero materia tenemos una invitada en la línea. Ok, ¿qué materia viste en la universidad que nunca entendiste y que nunca entendiste para qué servía o en qué se podría aplicar? Repito lo mío, todas. Personas ganadoras, por favor. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Aló, buenas. Buenas tardes. Qué pena con ustedes, pero tengo un pequeño problema técnico. Es que eso de hacer radio de fuera del estudio es un poquito complicado. Tengo en la línea a una persona que admiro muchísimo desde hace muchísimo tiempo, desde hace gran tiempo. Pienso que es una de las voces más lindas que ha dado la música en español. Pienso que tiene una cultura de voz impresionante. Pero antes de presentarla, quiero comenzar con mi viaje con ella y cómo la conocí. vamos a oír un tema que tiene que ver con un río que pasa por Turín. Aquí está el río Po. Un paseo al volante de mi berlina, enfrente la ciudad junto a mi llanina, de turista por Turín, hay buena vista desde aquí. Visitamos las galerías y el sol, admiramos los abedules y el po. Sinagoga, hospital, museo tal y cual. Sobre el río Po nos detuvimos para contemplar sus remolinos. Jugamos a grandes juegos, intentamos pasar la noche sobre el río Po. Nos detuvimos para contemplar su pues es un placer tener nuevamente, porque hay mucho tiempo mío en esta carrera de estar siempre presente con la voz de Sole Jiménez. Sole, muy buenas noches y muchas gracias por aceptar esta charla, y me da mucha pena llamarte a las 11 a la ciudad de Madrid, que hoy... ¿Tú estás en Madrid o en Valencia? No, buenas noches, buenas tardes para ti. Yo estoy en Valencia, en la costa. Bueno, pero en Valencia también sí. Estamos en toque de queda todos, ¿no? Sí, todos, sí, aquí sí. Entonces, aquí desde las 10 de la noche, sí. Bueno, perfecto, sí. En Madrid pasa lo mismo. Pero bueno, sí. Pues es un placer nuevamente hablar contigo. Yo voy sí. a contarte un poquito de por qué puse esta canción. Claro, por favor. Desde hace muchos años conozco tu carrera desde un disco no tan exitoso que se llamaba Danzad, Malditos Danzad. Madre y mía. Eso es de hace rato, sí. Pero no importa. Y después sí. continuamos en los originales, siguiendo tu carrera como solista. Sí, entonces te cuento por qué fue el río Po, porque la siguiente canción para mí fue muy importante en mi vida. Yo andaba en una carretera con unos amigos que iba de Málaga hasta Sevilla, y en la carretera sí. oí no esta canción en particular, sino oí la canción más bonita del disco para mi gusto personal, pero es un tema personal. Y yo creo que fue como una de las canciones que como que de alguna manera, después de La Oscuridad, que fue del disco anterior, como sí. que les dieron un empuje para mostrar la calidad de presuntos implicados. Y en ese momento ya Nacho Mañó estaba en el grupo, y el hombre, pues sabemos que es un gran productor, etc. Y yo vi en la carretera esto y pedí que parara el carro. Íbamos algunos y pues éramos muy jóvenes. Te estoy hablando del año 89. Y dije, paren wow. esto porque es que quiero saber quién está. Entonces dijeron un nombre rarísimo, Presuntos Implicados. Eso en Colombia no existía ninguna posibilidad de conocer. Sí. Un nombre tan raro. Entonces yo lo escribí después, se me perdió el papel, y yo después llegué a Madrid a buscar ese disco, y el disco estaba como de moda, como recién salido, como muy sonado en la radio, lo estaban sonando mucho, y fue cuando vi esta canción y descubrí esta belleza de grupo del cual tú naces, del cual tú pues hiciste... inclusive mucha parte en las composiciones de temas como los que estamos oyendo. Y sí, me gustaría compartir la famosísima Alma de Blues, si está bien para ti. Sí, por supuesto. Vamos con eso. Es la historia de una voz templada por el blues, es el canto que arrastró el hambre y el amor, y la música nació vestida de mujer. El lamento que acunó su dulce oscura piel. Sentimientos en su son, gardenias del querer. Y la música cantó por boca de querida Sole, imagínate que yo oí esto y pues era una cosa supremamente fina para la época. Los coros, la presencia, el homenaje a Billie Holiday. Y pues yo siempre pensé que esto era superior y sigo pensando que pues toda esta música fue muy importante para la cultura española cuando pues estábamos todavía un poquitico atrasados. Yo recuerdo una canción que en esa época sonaba que se llamaba Es por ti, que era de un grupo ahí, competencia, pero pues nada que ver. Cómplices, sí. Sí, pero era Cómplices, pero era una cosa muchísimo más comercial que ello. Bueno, yo quisiera preguntarte simplemente, yo andaba en una carretera, ¿tú en qué andabas cuando lanzaste ese disco tan bello con tu grupo? En el 89. Pues nosotros... 89. Yo tengo mala memoria, pero recuerdo que nosotros habíamos tenido, por fin llevábamos, desde el 83 que nació el grupo, pues llevábamos 6 años intentando que la manera que teníamos de hacer música pues tuviera un poquito más de repercusión en el público, ¿no? Y después del álbum de Sol a Sol, donde estaba en la oscuridad, y creemos que es un poco el álbum que marcó un poco el camino más definitivo para el sonido de Presuntos, llegó este disco, Alma de Blues, que era más que una canción, la canción le daba título, y estábamos absolutamente esperanzados porque este disco, pues por fin teníamos una compañía como Warner detrás, que confiaba mucho en el producto y en la manera que nosotros, y nos dejó libertad, bastante libertad para hacer lo que queríamos, y confiaba en nosotros, y pues estábamos muy esperanzados en ese momento, cruzando todos los dedos que teníamos y más, ¿no?, para que la cosa saliera adelante. Bueno, pues fue una época bonita, yo la recuerdo, una época bonita, muy bonita, divina, hacía mucho sol. Sí. Y no habían tantas autopistas, sí. Y la gente se mataba en las autopistas porque no habían separadores. Acuérdate, no había autopista internet. Acuérdate de la autopista de Málaga a Marbella, eso no era autopista, la gente se mataba sistemáticamente, ¿no? Todos los... Sí, las carreteras eran épocas de juventud. Bueno, ahora te pongo en línea a Emilio Sánchez, que es mi colega para esta entrevista. Ya hablando de tu nuevo disco, me imagino, y de todo lo que hiciste como solista, porque lo de solista tuyo se volvió muy lindo y muy significativo también, o sea, no te quedaste atrás. Felicitaciones, Emilio, adelante con el Sol. Muchas gracias. Ahí estamos, que no es poco. Pues querida Sole, qué honor estar contigo. Hola, ¿qué tal? Sigo tu carrera sigo tu carrera desde toda la vida. Muchas y gracias. Antes de entrar a hablar sobre el nuevo disco, quiero recordar la primera canción que escuché de Presuntos Implicados, un poco posterior a esta, por allá en el año 94, y sé que es una canción que tiene un significado muy personal para ti, así que primero quiero que oigamos un poco de Mi Pequeño Tesoro y luego te haré mi primera pregunta. Claro. Mi Pequeño Tesoro por Presuntos Implicados. Mi tesoro se haya escondido entre el valle y el monte que hay en mi ombligo. Mi pequeño trocito de gloria es el alba que alumbra una nueva historia. Mi pequeño tesoro quiere ver cosas y por él me despliego como una rosa. Mi pequeño trocito de vida es un ángel que viene a mí de puntillas. Ay, ay, ay, sí. Sole, ya que mencionaste a Warner Music, me quedé pensando en una observación que hago, y es que Warner fue una de las compañías más importantes en el pop de España, sobre todo bajo el liderazgo de Íñigo Zabala. Es decir, Warner fue la compañía de Miguel Bosé, fue la compañía de Presuntos Implicados, la de La Unión, fue la compañía también de Alejandro Sanz después. Uh-huh. Y nada, me quedé con bellos recuerdos de esa época, lo que era el pop en España en esa época. Te pregunto, ¿cómo está tu pequeño tesoro ahora? Mi pequeño tesoro tiene 27 años y está muy bien, ¿no? ¿Verdad? Está, es una chica preciosa, sí, sí. Está muy bien. También tengo otro pequeño tesoro que nació después, pero están los dos muy bien, sí, sí, sí. Gracias a Dios los tengo aquí conmigo porque en estas épocas han vuelto a casa. Y aquí estamos. Muy Qué bien. Bien. Ahora hablando de volver a casa, vamos a entrar en materia con tu nuevo disco. Quiero que escuchemos el nuevo sencillo que es Bésame Mucho, y sobre eso te haré la siguiente pregunta, por favor. Vale. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderme después. Oh, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, ay, bésame mucho, que tengo miedo a perderte y perderme después. Quiero tenerte muy cerca. Sole, felicidades, primero que todo porque... Gracias. Sacar un disco adelante en estos tiempos es muy difícil, y este nuevo álbum, Mujeres de Música, volumen 2, se ha ido grabando en directo desde noviembre, y se han ido sacando nuevos sencillos, y realmente es un disco con un formato muy especial, muy íntimo. Te pregunto, ¿cómo fue el criterio para elegir las canciones, como por ejemplo esta de Consuelo Velázquez? Bueno, pues Mujeres de Música es un proyecto que yo empecé hace 3 años, que dio lugar a un disco que salió hace 2, que es Mujeres de Música 1, y ahora me apetecía seguir ahondando en el repertorio inmenso de canciones que han escrito y compuesto mujeres, pero que en una gran parte no se las conoce como autoras y compositoras. Parece que la mujer en la música viene a ocupar el puesto de cantante y de escaparate, ¿no? Pero realmente ha habido mujeres que han abierto muchas puertas para que otras pudiéramos estar y se nos están olvidando, porque alguna de ellas ni siquiera recordamos ya su nombre, ¿no? Y no me parece justo, me parece que hay que equilibrar todo, y también en el punto de la música y de la mujer creativa, pues también hay que hacer hincapié en que existieron, existen y existirán, ¿no? Totalmente, y creo que ese es el valor de este proyecto. Pero quiero recordar además otro proyecto que hiciste hace unos años que fue justamente un poco lo contrario, un homenaje a los hombres sensibles. Y hay un hombre sensible que es amigo de esta casa, que es Chabuco. Quiero recordar la canción que grabaste con este hombre, bonita, quiero recordar la canción Detrás de un Piano que grabaste con este hombre al que queremos muchísimo, y luego te preguntaré sobre cómo fue eso de grabar con él. Vale. Sole Jiménez, Chabuco, Detrás de un piano. Salía con prisa de casa a las 9, igual que otras tardes que no eran un martes. Compraba tabaco, sacaba un billete, subía en el metro y no hablaba con nadie. Pues nadie miraba si entraba en la sala, con pasos muy torpes cruzaba la pista. Solo en camerinos al fin olvidaba la percha invisible que viste al artista. Fue número 1 de todas las listas, rezaba un cartel instalado en la puerta. Del siglo pasado la gente se olvida, si cierras los ojos la magia regresa. Todas las bocas callaban entonces, detrás del piano dispara nostalgia. Rey del bolero incendia las noches, de tristes pasiones esta madrugada. Mejor que Gatica o que el manzanero, llenaba las copas de historias amargadas. Estaba temblando un triste te quiero. Gracias por esta música tan linda, Sole. Gracias de hecho a vosotros por haceros eco de ella. Gracias. Chabuco es un hombre al que queremos muchísimo. Sí. ¿Cómo llegaste a él? Bueno, yo a Chabuco lo conocí hace unos años. No, como te digo, no tengo muy buena memoria, pero lo conocí en un viaje a Colombia. Y trabamos buena amistad, ¿no? Y a la hora de hacer un poquito, de buscar los hombres sensibles que a los que quería que me acompañasen en ese disco, que era prácticamente un disco de duetos, estaba Víctor Manuel, Pedro Guerra, Carlos Goñi, Miquel Erenchu, Antonio Carmona, Teo Cardalda, o sea, muchos amigos, la verdad. Y pues me apetecía mucho que estuviera Chabuco y le invité a cantar esta preciosa canción y estuvo encantado. Y la verdad es que en la distancia seguimos manteniendo una buena amistad, ¿no? Un gran hombre, definitivamente, sí, con una gran mujer. Un gran músico. Sí. Sí, sí. Y Nuestro director tiene una pregunta para ti. A ver si me la hace. A ver, Sole, es que no podría tener mucho sentido desconocer un viaje tuyo muy especial en concierto con Randy Crawford, que creo que fue una canción que te dio mucho reconocimiento en términos de lo bonita que fue. Y pues tú sabes que estamos hablando de Falling, ¿no? Y sí, pues claro. Hay una versión supremamente linda en donde con esa sí. maravillosa voz tuya y la de Randy Crawford, pues lo transportan a uno lo más lindo que es las voces perfectas de las mujeres. Y sí, no, yo simplemente quisiera poner un poquito de la canción y, claro. y ya te haré la siguiente pregunta y después volvemos con tus trabajos de solista, ¿ok? Muchas gracias. Muy bien. Sole, este disco en vivo creo que es de lo más lindo que pues yo vi tuyo y es en vivo, que le da un valor enorme, es doble y creo que fue un éxito enorme para ti, o sea, un reconocimiento enorme a tu carrera de tanto tiempo y a esa maravillosa voz que tienes y a ese grupo y a esos arreglos y todo. ¿Estás de acuerdo? Sí, yo creo que para Presuntos fue un disco muy importante, ¿no? Porque, como tú bien dices, fue un disco que se grabó en directo durante dos noches, precisamente aquí en el Palau de la Música de Valencia, y fue un esfuerzo muy grande el que se hizo, porque había tres bandas diferentes que nos acompañaban, y fue un gran esfuerzo por parte de todos, y creo que salió un disco memorable, porque para mucha gente es uno de los mejores discos en vivo que se recuerdan de esa época, ¿no? Y no me puedo olvidar, Sole, que yo estuve en tu casa, sí. en Valencia. No me digas. ¿Sí? Para un programa en televisión en el año 99. Allá fui. En el 99. Estabas con tu hermano y estabas con Nacho. Y yo me acuerdo que era un sitio muy placentero en Valencia. Y me comí mi primera paella valenciana en Valencia. Anda. No se me olvida. Qué bueno. Pero es año 99, donde el mundo sí. andaba delicioso. Era otro mundo. Y sí, yo pues estaba a punto de tener a mi hijo, porque yo estuve. Claro, mi hijo porque en el yo 99, fui a propósito sí. de ese disco, mi pequeño tesoro, de esa canción. Y nos dieron sí. una entrevista con la gente de Warner Colombia. Y para sí. un programa de televisión que yo tenía que se llamaba Stars, yo te entrevisté. Ajá. Y eras, pues qué estaba bueno. súper súper a punto de tener a tu bebé. Sí. Y me acuerdo mucho de tu casa, no se me olvida. ¡Qué bueno! Era, no era muy grande, era un piso como de madera, no recuerdo muy bien, pero es que ya pasaron, acuérdate, sí, 21 años. Entonces no sí. Te puedo decir que me acuerdo mucho. Me acuerdo que sí. Yo ponía en la estación, en esta misma estación, una versión como rara que hicieron ustedes de aquellas pequeñas cosas de Serrat que me volvía loco, en un pequeño formato como de 4 canciones. Madre mía, estás sacando cosas del baúl de los recuerdos, yo haciendo no, años es que no veía estas canciones y todo. Es que sí lo para tengo mí es que clarísimo. Claro, yo estoy en otra, ¿no? Pero claro, es que sí, ya tú te mereces estar en otra. Son muchos años ya. Pero es que no, pero a mí que toca sacar que a lo tonto ha pasado el tiempo sin darnos casi cuenta, ¿no? Pero tú te acuerdas de ese disquito rápido. Ahí, pero pequeñito, de 4 canciones. Sí, en claro, que aquellas pequeñas sí. cosas yo había un arreglo increíble. Sí, de hecho, es una de las canciones que yo siempre toco en directo con mi banda, siempre en Pequeñas Cosas, porque es una de mis canciones favoritas y ese disco... Esa canción estaba en ese pequeño disco porque yo les pedí que cantásemos esa canción, o sea, sí. Y sonaba muy bien. Bueno, de hecho, uno de mis discos en solitario también se llama así, Pequeñas Cosas, y tiene una versión también de aquella cantada por Serrat, a dúo con Serrat. Que es una bueno, ahora vamos con Emilio a la actualidad. A mí tú me disculpas que te abro el baúl, pero es que si no te sí, lo abro, no, claro. ¿Quién te lo va a abrir? Está ahí. ¿Ah? Sí, está bien recordarlo de vez en cuando, ¿no? Sí, adelante, sí. Emilio. Vamos a escuchar otro tema muy lindo de los que hemos conocido de este nuevo proyecto, que es Mujeres de Música Volumen 2, una canción que hiciste a dúo con Rosalén, que se llama Honrar la Vida. Adelante. De Eladia Blázquez. No permanecer y transcurrir, no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir. Honrar la vida. ¿Para cuándo podemos esperar el álbum, Sole? ¿Cuándo sale el álbum completo? El 26 de marzo, si no pasa nada, estará ya en físico y estará completo en las plataformas y todo. Hemos sacado ya, creo que 5 o 6 singles, y ahora los estamos sacando cada 21 días y ya creo que nos quedan solo 2 por sacar, o sea que... Que yo creo que para entonces estará todo entero y creo que a la gente le va a gustar el repertorio, porque es muy bonito. A nosotros nos ha encantado, como todo lo que haces, nos ha encantado. Ay, realmente. Muchísimas gracias, muchas gracias. Miran, no puedo despedirme en esta entrevista sin antes escuchar una última canción que en su momento grabó Presuntos con un invitado que por estos días fue noticia, que es el maestro Armando Manzanero. Así que quisiera recordar esa colaboración maravillosa que ustedes tuvieron en el tema Esperaré. y sobre eso te haré mi última pregunta. Claro, por favor. Esperaré a que sientas lo mismo que yo, a que a la luna la mires del mismo color. Esperaré que adivines mis versos de amor, a que en mis brazos encuentres calor. Esperaré a que vayas por donde yo voy, a que tu alma me des como yo te la doy. Esperaré a que aprendas de noche a soñar, a que de pronto me quieras besar. Esperaré que las manos me quieras tomar, que en tu recuerdo me quieras por siempre llevar, que mi presencia sea el mundo sentir. Un día no pueda sin mi amor vivir. Esperaré a que sientas nostalgia por mí, a que me pidas que no me separe de ti. Tal vez jamás seas tú de mí, mas yo, mi amor, esperaré. Sole, creo que no estoy solo al decir que fuiste absolutamente privilegiada de tener una colaboración y una amistad con el maestro Manzanero. ¿Cómo recuerdas esa unión entre presuntos implicados Sole Jiménez y Armando Manzanero? ¿Y qué te deja el maestro Manzanero a ti? Bueno, a mí me deja, además del legado de canciones maravillosas y un ejemplo de trabajo incansable y una pasión por la música increíbles, me deja el legado de también de su amistad, ¿no? Y me apena mucho escucharlo, la verdad es que todavía me conmueve mucho oírlo, me parece muy injusto, y porque además lo tuve presente hace poco. Hace unos meses hablamos y teníamos pendiente una canción, una de sus últimas canciones, si no la última, me la mandó a mí. Yo tengo el privilegio o la tristeza de tener su última canción para cantarla juntos, ¿no? Bueno, Sole, pues... Y eso es bonito, sí, sí. Te agradecemos muchísimo tu tiempo. Por ojalá favor, que puedas sacar esa canción de Manzanero. Te pido disculpas de estar en el pasado, pero el pasado nos hace el presente. No te preocupes. Lo que pasa es que yo llevo ya 10 discos en solitario, voy a sacar, y entonces estoy como muy muy implicada, nunca mejor dicho, en mi carrera, y presunto se me queda un poco... fue muy importante, pero claro, uno tiene que vivir el día a día, ¿no? No puedes vivir del pasado. Sole, pero está bien recordarlo, gracias. De vez en cuando. Así es que muchísimas gracias. A ti muchas gracias y que tengas feliz. Mucha suerte y cuidaros mucho, por favor. Gracias. Sí. Gracias, Sole. Adiós, adiós. Ya volvemos, oyentes. Muchas gracias. Del mismo color esperaré. Que adivines mis versos de amor. A que mis brazos. A que no te fina, me viene a ti. A que no te fina, tú no deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, yo me imagino que a Juli le gustó Sole, ¿no? Sí. Sí, espectacular. Por supuesto. Me imagino que Nico, tranquilo, pasa, ¿no? No, pero sabe que a mí me gusta mucho la voz de Sole Jiménez, me parece increíble. Me parece un color de voz muy lindo. ¡Bah! Profeta, es que todo lo que usted habla es bonito. No, pero le juro, a mí me parece una de esas voces hispanoamericanas absolutamente increíbles. Me parece mágica. Divina. La voz de Sole Jiménez. Bueno, increíble. Voces de, sí, increíble. ¿Y tú, Laura? No, fantástica, además, muy querida. Sí, aparte. Sí, pero muy chévere. Un poco emberracada porque le hablemos del grupo. Es que nunca contamos acá, pero es que ella tuvo un problema muy grande con su hermano. Sí, eso no quedó bien, ¿no? Ah, no, bueno, pero pues iba difícil no, también desprenderse claro, no, de eso. Exacto, no se puede desmarcar de eso, que fue lo que historia, de alguna manera la hizo famosa, ¿no? No, y de hecho... Manera, no, así fue. De hecho, la sentí muy cálida con nosotros y la sorprendimos sí, con esos recuerdos. Me tocaba, al final me dijo, pero es que no se te olvide que tengo 10 discos como solista, pero es que los discos que hicieron esos manes fueron muy fuertes. Ella tuvo problemas con su hermano y es lo mismo de siempre. Los hermanos en los grupos, pero generalmente es por las parejas de las familias, ¿no? O sea, si yo... Y usted, Nico, tuviéramos un grupo y nunca nos casamos, nos iría muy bien. Claro. Pero ya cuando hay de por medio otras personas es un rollo. Pregúntele a Yoko Ono. Eso sí es así de fácil. Exacto. De hecho, Presuntos Implicados después trataron de reemplazarla con otra vocalista y anunciaron hace poco que lanzan su último sencillo y se retiran. No, pero nosotros no vamos a registrar eso en un respeto a Sole. No. Presuntos sin Sole es como... Como Matt Bianco sin Basia. Me da pena, eso no tiene nada que ver. Uh-huh. Bueno, pero estamos listos para el repaso. ¿Por qué creo que se lo va a ganar Nico? ¿Por qué lo dice, hombre? ¿Por qué será? No, porque yo creo que la cultura de él arqueológica es muy grande. ¿Qué opinan? Es verdad, ah, eso no, sí es cierto. Indudablemente. Eso sí. Aunque Misterios de la Enfermería, de fíjese que la dama de Elche... ¿Qué? Es una escultura en piedra. ¿En qué ciudad está y de qué año o de qué época es? ¿De qué año, de qué siglo es? La dama de Elche. No, pero es que, perdón, es que es noticia. ¿Yo qué hago? Se trata de un busto que representa una dama ricamente ataviada cuyo rostro muestra unas facciones perfectas y con una gola. No, mi gola, más antes. Bueno, yo no digo nada. Bueno, les voy a dar 20 segundos más. Adelante. Solo leo lo último que escriban. Nada, yo leo la última cosa. ¿En qué ciudad está la dama de Elche? Ah, ciudad. ¿Y de qué siglo es? No, yo dije ciudad. Y si no, miramos las grabaciones, porque yo estoy cansado que se burlen de mí. Gracias. Acabó la música. Nico. ¿Qué? Laura Hoyos, Valencia, 1200. Eso no es ningún siglo, pero pues me toca hacerle conversión. Uh-huh. Siglo XI, listo, lo voy a hacer por ti. Gracias. Orlando Rivera, DF, en el México, Distrito Elche, en México. ¿No hay un equipo español, Nico? Sí, claro, el Elche, ahí jugó Neri Franco, Troviani, uy, bueno. Ya, estamos en Belton Palacios. En el DF, el siglo XVI, o sea, este man está menos uno, pero seguro. María Juliana Correa, España, eso no es ninguna ciudad, menos uno seguro. Sí, Callenkain. Sí, no, ya no más. Laura Natalia Franco, Estambul, 1150. No, hay peores. Y Nicolás Samper, ídolo. Alicante, 100 años antes de Cristo. Por lo menos puso el país, pero el año muy equivocado. Solo hay un menos uno para Orlando Rivera, que puso el DF en el siglo XVI. Ahorita dice en siempre los originales. Siempre yo. Pero ¿por qué hace esa voz, hombre, tranquilo? La correccional. Claro. Como decía mi mamá, como decía mi abuelita. Corrected them, sir. La Dama de Elche es una escultura ibérica realizada en piedra caliza entre los siglos 5 y 6 antes... Uy, perdón. Antes de Cristo. Es que eso es antigua, la Dama de Elche. Antigua no, antiquísima. Está en el Museo Arqueológico de Madrid. Y se trata de un busto que representa una dama ricamente ataviada, llena de joyas y de vainas y de gargantúas, sí, y de todo, bisutería y cosas. Cuyo rostro muestra unas facciones perfectas. Es que nadie me da para un punto. Si me dejan a Nicolás sin ningún problema, pero yo creo que se van a... No, pero qué necesidad. Mire. Se van a calentar, pero yo le daría el punto a Nicolás. Me parece que el tipo es el primero que pone antes de Cristo. Y fuera de eso pone okay. Alicante. Alicante queda en tren a 2 horas de Madrid. Pues yo, sí, no sé. Y es lindo. No sé, ¿ustedes Alicante. Qué opinan? Yo te hago una pregunta antes, que se me saltó el audio y no escuché el menos uno. ¿Para quién era? Para Orlando. Ok, gracias. ¿Pero no quieres aportar algo del apoyo a Nico por su cercanía, Nico? Al producto? A ver. ¿O no. prefieres pasar? Paso. Laura Natalia, ¿tú lo apoyas a Nico por ningún motivo? O sea, yo no tengo problema, pero... Laura Natalia, sí, no está... Sí, yo lo apoyo. Laura Natalia, tú no estás comunicada, cada vez que hablo contigo es como... Yo lo apoyo. Como un fantasma. ¿Laura tiene audio o no, Orlando? ¿Por qué la negrean de esa manera? Que le quitaron el DS y lo llevaron para... Orly, ¿qué pasa con Laura que no tiene audio hace rato? Laura, ¿tú nos oyes? No. Sí, señor, hola. ¿Y por qué nos, por qué no nos contestas? No sé, es que tengo... Me parece. Sí. Ay, me parece cuentas? Que hay problemas caseros. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no nos contestas? No, yo sí contesto, pero a veces estoy silenciada y hablo y no me doy cuenta que no estoy saliendo al aire. Bueno, listo, muchas gracias. Dile a tu mamá que hablo tranquila. Bueno, no, eso. ¿Para qué le pregunto a Orlando de usted, hermano? Pregúntele. Nos ahorramos ese paso, hermano. No, ¿quién quita? No. Orlando, le damos un puntico a Nico por cercanía. Me da igual, démoselo. ¿Veo? Sí, se lo merece. ¿Y tú, María Juli? ¿O fresca? No, ¿por qué necesidad hay? No. ¿Cómo sí, es la repaso? Sí, como sean generosos, pues. Hoy no fue el día de la generosidad. Orlando tiene menos 25 puntos. Nico, tal vez mañana. O quedan 2 arepasos, de pronto cambiamos de parecer. Bueno. María Juliana, menos 14 puntos. Laura Natalia, bien. Menos 9 puntos. Yo tengo menos 4 puntos. Y Nico tiene 8 puntos. La diferencia con Orlando es brutal, hermano. Muy, muy difícil. Usted le lleva 33 puntos a Orlando, Nico. Pero todo ha sido mérito de Orlando. Pues sí. Como a él no le importa el concurso y que ya le importa cinco, pero le duele, que es lo que me gusta. Bueno, tema del día, Nico. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Qué materia viste en la universidad y nunca entendiste para qué servía o en qué se podría aplicar? Gloria Pedraza, Orlando, gracias por traer a Sole a los originales. No, con gusto, gracias. Bien, Orly. ¿Usted que fue profesor me podría explicar? No, yo no explico nada, Anderson. Es que a mí todo el tema de la universidad... Tema, gracias. Espléndida entrevista con la hermosa Soli, Juan Pablo de Moya, hijo de Oscar de Moya. Claro. Siempre que hay entrevista ponen un tema harto. Pero avisada que no me parece harto el tema, pues tampoco es que es sobresaliente. Pero no, es buen tema. Es que una de las selectivas... Ricardo Soto. Uf. Zapata, ninguna de las selectivas sirve para un carajo. Hartas, bah, pero esas son buenas, nunca lo rajan a uno. Estoy de acuerdo con Jaime, ninguna. Ya, otra vez el tema, Nicole. Mire, el tema del día de hoy en los originales qué materia viste en la universidad y nunca entendiste para qué servía o en qué se podría aplicar? Vuelvo y repito, todas. Muchas gracias. ¿Despegamos? Vamos, Emilio, con música. Vamos con una canción que salió el año pasado por Jonas Blue y Max, esto que se llama Naked. Send me off like a trigger. Goddamn, I'm a man when I'm with her. Think I'm falling, but I know I can't tell her. She got a mind that can change with the weather. She'd even eat me alive if I let her. En los originales, el mundo al instante, con el patrocinio de Amazon Prime Video. Cositas picaditas. El presidente Biden habló ayer, finalmente lo vi, lo grabé y lo vi en el Town Hall de Milwaukee, donde él le dijo a los americanos: quiero que todo el mundo esté en mi plan de recuperación después del COVID, porque está buscando 1.9 trillones de dólares. Vuelvo y repito, es que es una cifra un poco incómoda, ¿no? Y el presidente también prometió hoy que llegan 600 millones de vacunas antes de julio, que nuevamente pues es unas economías enormes. Y pues yo no sé, con 600 millones de vacunas, pues yo creo que en cada brazo y en cada pierna, ¿no? O sea, brazo y pierna, Nico. O sea, una aquí, una acá, dos en cada pierna y la doble dosis de a 8, ¿no? Y si usted divide eso entre 600 adicionales, da como 130 más todas las que hay, pues yo, pues... Y ahí sí quiero hacer una reflexión a que nosotros... La verdad que en Colombia he leído mucha cosa y mucho ataque y mucha vaina, pero desafortunadamente uno intenta, pero no garantiza, porque es que no depende de nosotros. Entonces ha habido un ataque muy fuerte hacia nuestras autoridades en términos de salud, pero eso es lo que tenemos y tenemos que arrancar con algo. Y no sé usted qué opine de eso, o ustedes qué opinen, pero creo que es un paso. No sé si es bueno, regular o malo, pero es que estoy muy atareado en mi cabeza por ver tanta cosa y tanta cosa. Pero yo trato de no ver, pero siempre aparece alguien, viste tal cosa, y yo no me muestres eso. Yo no quiero ser partícipe de eso, porque finalmente es lo que podemos hacer. Y lo podemos hacer porque definitivamente somos muy tercermundistas. Entonces, ¿qué tiene de raro hacer parte del grupo al que pertenecemos? No lo sé. Yo creo que es una realidad que no podemos tapar, me parece a mí. No sé ustedes qué opinan. Pues yo creo que empezamos, ¿no? Me imagino que habrá que corregir cosas, que eso claro, siempre vendrá del primer día de una jornada de estas, entendiendo pues que están llegando hasta ahora las vacunas, ya han llegado... Creo que son, ¿qué? 50 mil. Me imagino que hay que darle mucha más celeridad al proceso. Eso es lógico, pero empezamos, al menos, ¿no? Ok. Es lo que digo, pero he visto mucho matoneo. O sea, no es que lo vea, es que me cuentan. Y no me gusta, Entonces yo creo que nosotros, pienso, desde la parte del director Nicolás, debemos tener una posición de apoyar que la cosa se dé en las circunstancias que se puedan. Yo sé que está lento. Somos muy inconformes, ¿no? Quisiéramos que fuera más rápido. Solo lo malo. Yo creo que todos queremos que sea más rápido. Es evidente y es obvio. Claro. Pero bueno, pues me imagino que están corrigiendo esos asuntos, ¿no? Vamos a ver, pues ojalá mejore la velocidad de vacunación, que eso es importante también. Y yo creo que pues no es un evento ad latere, o que no se tenga en cuenta, o periférico. No, yo creo que... Pero bueno, empezamos. No, y por eso doy este ejemplo de los americanos, de 600 millones de vacunas más, pues porque para explicar que no somos los americanos, ¿no? O sea... Claro. No, estamos lejos. Estamos un poquito lejos de la vuelta. Ojalá estuviéramos más cerca, en ese sentido. Sí, y lo digo, 60 millones de vacunas ya en Estados Unidos puestas. Y llegan otras tantas y se están cumpliendo 2 millones de vacunas diarias. Pero para eso se requiere un organigrama de salud muy fuerte. O sea, es que una cosa es recibirlas y otra cosa es ponerlas. ¿Me explico? Claro, no es tan sencillo. Cuando comenzaron las vacunas en Estados Unidos, yo recuerdo que se recibieron 20 millones de vacunas y se pusieron 1 millón y la gente estaba histérica. Claro. Pero es que eso tiene como su arranque, ¿no? Claro, o sea, eso toma su tiempo. Yo no sé poner una vacuna de esas, pero si a mí me enseñan, voy poniendo vacunas. No. Pero la primera, se voltean y ¡pum! Me clavo una y nadie ve. ¿Ah? Y las condiciones de la vacuna también tienen que estar a cierta temperatura. Bueno, ¿cómo que a cierta? Menos variables. 80 grados la de Pfizer, hombre. No, por eso. Menos 80. Tiene que haber unas variables muy, muy puntuales para que no se desperdicien las vacunas, es decir, para que no terminen siendo, ahí sí, vacunas desperdiciadas. En ese caso, si nos apuramos y se desperdician, yo prefiero que nos demoremos un poquito, pero que no se desperdicien. Prefiero. Voy a echar una historia. No irla a embarrar. Exacto, yo voy que a lo hagamos historia con cautela. Rápido, tratemos de hacerlo rápido, pero bien. Sí. Yo voy a echar una historia, si me permiten, para contar que todo lo que brilla... No es Nicolás. ¿Ah? No es oro. Bueno, frente a la práctica de Donald Trump, que obviaba siempre los números de casos y muertes de la pandemia, el ídolo nuestro, en un momento en el programa que lo narrábamos, Andrew Cuomo, repasaba de forma diaria los datos y se paraba frente al micrófono con su programa diario a las 12 del día, y nosotros estábamos muy pendientes de lo que él decía, porque Nueva York es la capital del mundo, y no ponía paños calientes a la expansión del virus, mostraba decisión, determinación para salir de la crisis con el esfuerzo conjunto de la sociedad. Ahora Cuomo, que se vanagloriaba cada día de mostrar la pureza de los datos, es el protagonista de un escándalo sin igual. Su gobierno, y esto es un tema que es muy fuerte en Estados Unidos, tapó el número de fallecimientos en residencias de ancianos, que es un talón de Aquiles que lo está persiguiendo. En enero, la fiscal general de Nueva York, Letitia James, acusó a Cuomo de dejar sin contar los muertos de ancianos, y el desajuste no era leve. Cuando él decía 8.500 muertos, había 15.000 muertos más en los ancianatos. Y lo ocultó. La semana pasada, su mano derecha, Melissa DeRozan, reconoció que el gobernador ocultó datos a los legisladores estatales porque temían una investigación de corte político del Departamento de Justicia de Trump, que es enemigo de él, sobre las muertes de ancianos en las residencias. El escándalo pone el freno a un gobernador que apuntaba a salir de la pandemia como su héroe, a pesar de que casi todos los gestores reaccionó tarde en la tibieza, etc. En octubre, les digo este dato, su presencia diaria en las comparecencias, en su consistencia, en sus grandes dotes de comunicación, en sus datos, lo convirtieron en un personaje amado. En verano ya se le consideraba favorito para las presidenciales del 2024. Hoy en día, el ocultamiento de las muertes de los ancianos en Nueva York estado podría suponer un cambio de rumbo para sus ambiciones políticas. Cuomo siempre ha negado que busque la presidencia, pero eso podría ser tan veraz como el número de fallecidos en las residencias. Uy, duro, duro ese tema. Porque un tema muy complicado, y era un tipo que se veía muy transparente, pero el hombre manejó el tema de los ancianatos porque anciano que no llegaba a un hospital no lo sumaban, y generalmente caían a la lona en la residencia. Y pues los ponían en los frigoríficos y nadie sabía de esos fallecidos. Y no los sumaron, y eran muchos, porque en Estados Unidos también hay mucha gente mayor, así como en Europa. Usted recuerda, es que le iba a citar un caso, si la memoria no me falla, en Madrid. Ojo, que yo tengo buena memoria. Bueno, dele. Pues atenti, porque hubo un caso en un ancianato. Es que no recuerdo si fue en Madrid o en Roma, fue en alguno de los dos países seguro, que una persona, por eso los hogares de ancianos tienen una cantidad de restricciones tremendas para que las personas, pues porque son más vulnerables, no van a tener problemas. Y hubo un contagio en un hogar de ancianos, si no estoy mal, en Madrid, y creo que hubo, a partir de ese primer contagio, que se desarrolló, por supuesto, en todo el hogar de ancianos, 21 muertos. No, es que eso es delicadísimo. Eso es gravísimo. Y la ventaja hoy en día de Europa es que a raíz de la vacuna que se las ponen primero a ellos, los contagios han bajado el 94%. O sea, ya... Claro. O sea, esos son pequeños paraísos en el mundo, donde todo el mundo quisiera pues que le pusieran la vacuna. Ya quisiéramos tener la suerte de los ministros de Perú, que la reciben como si fuera el maná que Nico prometió para muchas mujeres en el mundo. Muchas gracias. Y me fue como en Perú, un poco. Sí, un poco golpeado. Bueno, ahora sí hablemos de nuestra gente, hablemos de lo que hace parte de este programa, Nico, por favor. Sí, María Juliana, creo que nos iba a contar algo, ¿cierto? Ah, sí. No, ¿saben qué les iba a preguntar? Yo no sé si ustedes conocen de pronto uno. los días de la vida, conforme pasan los años, conoce diferentes tipos de adolescentes y unos bien particulares son estos adolescentes que se caracterizan por ser bien problemáticos, que están fuera de control, que no tienen ningún respeto por la autoridad. ¿Conoces alguno, Nico? Uy, te digo que yo tengo ya la lista, la he ido haciendo todos estos días para enviártela. No, yo sí, ya después de que nos planteaste eso la primera vez, uy, mira, es que hay, es que la insolencia es lo de hoy. Dime, uy, cuéntame. Totalmente. Lo y de como hoy. La insolencia es lo de hoy, no se les olvide que ya existe un lugar donde pueden reformar a estos adolescentes y no importa que estemos en pandemia. Se trata del internado Las Cumbres y es el único con el más estricto sistema correctivo y cero tolerancia al mal comportamiento. Porque los tienen en aislamiento total. Si esto hubiera sido la época de adolescente Laura Hoyos, de pronto ya terminaba en Las Cumbres. En aislamiento total con el exterior. Este internado va a abrir inscripciones a partir del 19 de febrero, solo por Amazon Prime Video, para que estén muy pendientes. Y muy importante, para los padres de familia que piensan que tienen esa circunstancia, yo creo, ¿no? Claro, que deben para que ser estén un pendientes. Montón. Uh-huh. Bueno, los originales transmitiendo desde Bogotá, Medellín, Cali, desde Nueva York, desde Madrid, desde Bogotá y desde Luxemburgo. Nicolás Samper manejando al príncipe de Luxemburgo, calmándolo, sí, al rey de Luxemburgo, después de sus problemas con nuestra reina cubana. Y vamos con música, por favor, Emilio Sánchez, y registramos las 6:20 casi en este momento. Vamos con una canción del 2016, la hizo el grupo de LA Soul, un grupo de hip hop de Long Island, Nueva York, un tema de su disco And the Anonymous Nobody, con la participación de Snoop Dogg, Pain. Teaching my classes by the masses. Used to gangbang, used to love the class. precious. Now cash is the only motivation, but not for me, G. I'm in the public relations. That's food for your daily soul. Word to the letter. Pain will make it better. Misión imposible. En los originales. Bueno, quiero compartir una experiencia que hoy me pasó. Laura, ¿tú crees en el destino? Yo no. ¿Tú no crees en el destino? No, yo creo no, que... No, que uno está predeterminado, yo no. ¿Tú? Pues sí, yo creería que a uno las cosas sí le tienen que pasar. No hice bien la pregunta. ¿Tú crees que todo lo que le pasa a uno está ya escrito? No sé, es que me acuerdo. Son dos teorías, yo no. Yo pienso pues... que tú te forjas tu destino, yo. Pero es un poco... básica. Sí, depende. Pues lo ideal es que sí, que uno haga los cambios y que uno se encamine para como quiera que sea su futuro, pero a veces sí el destino tiene otras cosas planeadas. Vamos con la chica, la paisa consentida. Paisita, ¿tú crees en que el destino de uno ya está diseñado? ¿O? Creo en el destino, sí. Pero también pienso que uno puede modificar el destino con el libre albedrío. ¡Guau! Y me toca la pregunta ya finalmente a Nicolás, porque yo creo que no. Yo contesto, no creo que esté predeterminado. Nico, ¿usted qué piensa? Es que yo creo que lo que está predeterminado es uno. El destino es lo que cambia justamente esa predeterminación. Yo veo el destino así. El destino está riéndose a la vuelta de la esquina de todos. Perfecto. Ante no entender nada, voy a contar mi historia. No importa. Quiero contarles una historia que me pasó hoy que yo no sé, pero es algo muy especial. Esta mañana, sin dar muchos datos de dónde, cómo ni cuándo, yo dije, óigame esta historia tan especial. Y es muy bonita. Yo dije, tengo que comprar unas cosas pesadas. Sé que Katy me va a ayudar por la tarde a comprar las cosas que no son pesadas, que llevo una bolsita porque vamos a caminar hasta otro sitio. Entonces con botellas dije, no, yo hice toda mi rutina de la mañana, mis cosas, mis vainas, todo lo que tenía que hacer, todo mi trabajo, mis lecturas, todo, yo lo preparo como 8 horas antes, 10 horas. por un tema de hora que yo nunca he entendido por qué, pero a mí no me importa. Y dije, mira, voy a salir porque no quiero enredarte con unas botellas. Yo voy a ir y traigo las botellas. Y las botellas era básicamente una botella de vino blanco, una botella de vino tinto, una botella de whisky y un aceite de oliva. Pero eso genera algún peso. Entonces yo pagué mi cosa, me dieron monedas, nunca se me olvida que me dieron monedas porque el whisky lo compré en otro lado, entonces costaba 9 centavos y ahí había un pocotón de monedas sobre un billete más grande. Y bueno, yo salí muy convencido de que tenía monedas y tomé un taxi y dije, bueno, yo puedo pagar el taxi porque es muy corto, pero tenía dos bolsas y eso fue lo que yo pensé siempre. Y pues yo creo que una cosa muy importante, y sobre todo cuando uno tiene una alarma, es cuidar las llaves, porque esas alarmas son unas bolitas que se ponen en la alarma, o sea, es un aparatico caro. Y yo cuido mucho mis llaves. Entonces yo me puse mis llaves en el bolsillo, más las monedas. Con tan mala suerte, cuando agarré el taxi, que se me engarrotó el dedo chiquito de la mano derecha y no podía calcular las monedas. Y en todo ese poco de movimientos, yo no sé qué pasó, me monté en el taxi. Era el tipo, voy a tal parte y tal parte y tal parte, y yo cuido mucho mis llaves. ¿Por qué? Porque yo sí, por las rutinas de mi pareja y yo, somos muy diferentes, que es muy posible que si yo llego sin llaves y timbro, nadie me va a abrir la puerta en una hora. Sí. Y dije, y yo, bueno, yo no pensé en eso porque yo llevaba mis llaves, yo las puse, las sentí. Y bueno, me monté en el carro y en el carro, como ya el dedito pequeño ya se me había desengarrotado, volví, metí la mano y encontré unas monedas, pero no me fueron suficientes. ¿Y dónde están las otras? Y mientras ese proceso, yo creo que yo saqué las llaves y las dejé en el taxi, en el asiento. Sí. Unas llaves cualquiera, con un circulito rojo que es el que prende y apaga la alarma, que hace pi, pi, pi, pi, pi, y ya. Y yo, bueno, pero no me di cuenta. Yo llegué muy confiado a mi casa, tratando de, a mi lugar donde vivo, tratando de, pues subí, no pude pagar con monedas porque no me alcanzaron. En todo ese proceso saqué un billete y en ese camino, por tratar de la sobregestión, y es tratar de por dejar que no le costara nada, uno tiene que, alce mija, vamos juntos, caminamos, claro. ¿Sí o no? Eche tú la ahí. Pero por hacer la vida fácil, yo me la hice difícil. Y cuando llegué a la puerta, el señor gentil amigo mío portero me dijo, ¿cómo está? Le dije, bien. Y me dije, ¿sabes que no tengo llaves? Yo no sé qué. Creo que se me quedaron, me puse a pensar y yo las boté esas llaves. Pero le dije, yo sé que no me van a abrir en la casa, por lo cual... Él tiene llave. Le dije, por favor, ¿tú me puedes abrir la casa? Es que yo sé que me van a tener una hora ahí aplastado como un pelotudo. Y yo sabía que iba a pasar. Y llegué y efectivamente timbré 4 veces, no contestó nadie. Y hasta que llegó el hombre, no sé qué, pasaron 20 minutos. Y yo con los nervios de las llaves, dije, Dios quiera que estén a la entrada, que de pronto se me quedaron. Pero yo creo que yo las boté. Y efectivamente llegué y le dije al tipo, espérate. Entonces vamos a ver, le dije, ¿sabes qué? Se me perdieron las llaves. Mira, yo me bajé en un taxi, pero la mala suerte mía fue que no le dije al tipo que me dejara al frente de donde yo habito, sino que me dejara en la esquina para ahorrarme un simple peso, ¿no? Por la vagancia que uno no debe tener. Ya uno a esta edad caminando, no jodas, pero bueno. Entonces ya, listo, y yo me bajé, pero el que me dejó nunca supo en dónde me quedé yo, o sea, claro. yo era un forastero de la calle, o sea, déjeme aquí con dos y sacando las dos bolsas. Bueno, yo llegué muy muy deprimido por mis llaves y le dije al hombre, mira, yo me bajé en tal parte, busca ahí, si las encuentras sería muy grande para mí. Yo no encontré nada ahí y dije, bueno, las dejé en el taxi. ¿Cómo encuentro ese taxi? Dije yo. Dijeron, imposible. Es imposible. Lo cogí en un alma, donde estaban las botellas, me paré y ahí siempre hay unos taxis. Y estaba ese taxi. Recuerdo que la forma era grandecita, era como un búnkercito pequeñito, pero nunca le vi la cara al tipo, nunca nada. Bueno, yo me fui a almorzar por ahí después, y después dije, bueno, necesito comprar una cosita, y bajé al mismo sitio a comprar cualquier pendejada, pero una excusa. Mi pareja me dijo, ¿otra vez ese sitio? No, yo lo espero aquí, no sé quién, en un sofá, amargada. Y yo, óigame, sí. y no le encontré. Entonces me dieron ganas, óigame la historia, me dieron ganas de ir al baño. Mientras fui al baño, volví, no le encontraba, le escribí, ¿dónde estás? Me dijo, donde siempre le dije, señor. Yo, perdón, es que no me acuerdo. Exacto. No, ustedes me copian. Pero ¿no? De verdad. Sí, agresividad. Claro. No, es un poquito tosco. Tiene humor, pues eso es un poquito de dobladillo. Entonces llegué y le dije, uy, qué pena contigo, pero me demoré un poco y ya, finalmente nos encontramos. Y le dije, oye, ¿por qué no salimos por la puerta que yo salí esta mañana por culipronto, por sobregestionado, porque no alzarás cosas? Debimos alzar todo. Me dijo, sí, es que yo nunca te pedí eso. Le dije, sí, pero te pongo a alzar esas bolsas y tenga usted, ¿no? O sea, es que uno no sabe cuál es el mejor camino de todo eso, ¿no? Acuérdese que todo tiene un bueno y un malo, todo, sí. Uno no sabe nada, es que es imposible. Listo, y de pronto yo estoy saliendo con todo lo que pasó, imagínese lo que es el tiempo, y le digo, ese carro es muy parecido al que yo cogí esta mañana, pero ¿tú estás seguro? Le dije, yo no estoy seguro, pero no pierdo nada preguntándole al señor si encontró una llave, si te parece muy delicado, espérame al lado. Yo le pregunto al señor. Entonces yo entré y le dije, hola señor, es que yo creo que yo tomé este taxi, pero no tenía ni idea si era. El carro tenía como la misma forma. Y me dijo, no, yo no lo recuerdo a usted, es que yo dejé unas llaves acá. Y me dijo, ¿unas con un circulito rojo? No. Y le digo, sí. Y me dijo, es que aquí las tengo. Le dije, yo no le puedo creer. No, qué bueno. Y me dijo, ¿usted sabe cuántas taxis hay en esta ciudad? Le dije, no. Me dijo, hay 16,000. Y le dije, no me pregunte por qué yo hice toda esta vuelta. Y el tipo me dice, el problema es que las desbaraté. Y esa es mi gran pregunta mañana. ¿Cómo así? ¿Por qué las desbarató? No, el tipo les quitó el ganchito. El circulito ese, pues el aro para... No, el llavero, pero no había llavero. Es un circulito de esos de... Sí, un aro. Una porquería de esas que se rompe con todo. Y el tipo sacó la cosita roja y sacó las llaves y empezó a buscar en el taxi las llaves por lado y lado. Yo dije, yo no le puedo creer a usted esto. Me dijo, pues este es el destino. Usted nunca hubiera encontrado estas llaves porque yo nunca tendría a dónde dejarse. Jamás. Claro. Jamás. Y el tipo de las cosas y yo caí al piso como un nazareno, ¿no? La obvio. Fui a llorar. Le di alguna propina pequeñita y me dijo, oiga, muchas gracias. No hace falta. Le dije, no. Pero después dije, ¿y por qué el man desbarató las llaves? Muy raro, ¿no? No, mañana tengo que hablar con un señor de la calle que se llama Gregorio Casado y le voy a preguntar por qué el señor, para qué le servían a él. Yo creo que la cosita de la alarma la activan con otra alarma, ¿sí o no? Puede ser, que claro, que le sirva eso como... Pero las otras llaves, puente para otra cosa. El que iba a sacar unas copias de un lugar que nadie sabe dónde es. No, por eso. Pues les cuento que esa es una historia que se llama Misión Imposible. Pero yo no sé por qué yo fui con tanta seguridad y me encontré, y lo que más risa me da es que Katy me dice, ¿tú estás seguro que ese es el mismo Amale? Que voy a estar seguro, no tengo ni idea. Pero pues sí. No pierdo nada con preguntarle, óigame, claro. Señor, ¿usted no encontró unas llaves? Me dice, las del circulito rojo. Yo, ¡ah! No. Le dije, ¿las tienes? Me dijo, las tengo todas, pero desbaraté el llavero. Le dije, ah, bueno, ok. No importa. Y me entregó el circulito, el arito ese que es horrible, sí. El círculo ese de la alarma y cuatro llaves separadas. Y yo le dije, Katy, ¿no? Katy, ¿falta alguna llave? Me dijo, no, aquí están completas. Es una gran cuestión que no sé, me gustaría preguntarle a un hombre que tenga mucha calle. Tiene que ser así. Calle en dejar las cosas y que le aparezcan. A mí me pasa todo el tiempo. No, que sepa no, para qué. Estás demasiado confundido. Que sepa para qué desmantela. ¿Para qué desmantela eso? ¿Qué otro uso podría tener? ¿Qué podría estar pasando por su cabeza? ¿Qué podría estar pasando? A mí no me importó. ¿A usted qué le importa en ese momento? No, ya ¿qué iba a hacer con las llaves? ¿Con la felicidad? Claro. Oiga, a mí me han devuelto cosas de taxis. A mí me han devuelto. Nada más le repito. De todo. Teníamos dos juegos de llaves, el de Katy y el mío. Al perderse este, el problemita que tengo yo... Bueno, me toca pedirle al señor de abajo, pero eso es delicado. Porque es que siempre tiene que haber una tercera persona. Y mucho más cuando uno no vive realmente todo el tiempo en el lugar, ¿no? Esa es mi historia y me parece irrepetible. Nico, ¿qué opina? No, pues, ¿qué le puedo decir? Una locura todo. Muy de buenas. Sí, el no siempre pasa eso. No sé. ¿Es el destino? Es mi pregunta. Sí, de pronto el destino es... Ay, perdonémoslo. Otra pregunta. ¿Es Dios? Puede que sea insignificante, pero para mí era muy importante esas llaves. O sea, el man dice, tranquilo, yo te estoy cuidando, fresco. Aquí ando, por aquí ando molestando. No es más, no pienso más. De ahí no paso en mi raciocinio. Bueno, quería dejarles esa reflexión y los siguientes ahorita van a decir, es que usted otra vez con ese tema, Cristian. No, no, no estoy diciendo nada. Ahí vamos. Bueno, a la pregunta, Nicolás. ¿Qué materia viste en la universidad y nunca entendiste para qué servía o en qué se podría aplicar? Contesto yo, todas. Sigo. Bueno. No es la mía. A ver qué nos dicen los oyentes. A ver qué dicen nuestros oyentes. Uy, pero han escrito una materia llamada literatura seco y poder. Uno se sentía, pero en misas, solo mujeres. Otra vez. Es que la sobregestión siempre produce problemas. Es que yo lucho contra eso. Y cometí el error hoy, hermano. Le pido disculpas. El cosito rojo se receta y se puede emplear en otra alarma. Puedo valer entre 15 y 20 euros. Hola, Chief B. Manejo y control de las emociones. No me sirvió para nada, soy peor de amargado que Nico. Bueno, me emberraco por cualquier cosa y me fascina ser así. Saludos a Juli y a la Little Polina. Nota, Nico. 5-4. El primer ministro de Luxemburgo tiene como primera dama un señor. Pues sigamos. ¿Qué posibilidades hay de que más señorita deje de copiar las notas de la emisora vecina? Lenny Ángel, por lo menos, es que yo no sé quién es más señorita. Por lo cual no será María Juliana, Laura Natalia. Yo no he dado. O será notas Orlando. Hoy. Sí, no hemos dado notas hoy. No hemos dado notas ninguna. El dólar subió 28 pesos, el Dow Jones 90, el Nasdaq 80. No, seguimos igual. En derecho vi inteligencia emocional. Es que Nico, esa materia es bien complicada. Esa materia creo que es inherente más que aprendida. Exacto, me sirvió solo. Oiga, es que sí hay que tener inteligencia emocional, eso sí me parece muy importante, ¿saben? Sí, eso es clave. Muy poca gente la tiene. No es tan fácil. Poca. No, lo que pasa es que la inteligencia emocional, primero hay que estar calmado. O sea, un tipo que se le salte la piedra no puede tener inteligencia emocional. No tiene posibilidades. Uno de esos que es fósforo, no hay posibilidad. Ese es el tema del día. Milo, vamos con música y en segundos el arepaso número 2, que definitivamente lo voy a hacer. Voy a dar tres opciones del mismo tema, ¿ok? Vamos entonces ahora. No se pongan bravos con que Nico sabe. No sabe nunca nada de lo que yo pienso que sabe. Perfecto. Vamos con la banda Vampire Weekend y una canción que hicieron en su álbum Father of the Bride del 2019. Esto se llama How Long. Tough choice, don't make me laugh. My life's a joke, your life's a gas. You broke my heart at midnight mass. Now I'm the ghost of Christmas past. The only choice you gave to me is one I took reluctantly. Cause when we bled democracy, you always take immunity. How long? Do we sink to the bottom of the sea? How long, how long? How long do we sink and it's only you and me? How long, how long? What's the point of getting clean? You wear the same old dirty jeans. What's the point of being seen? Those eyes are cruel, those eyes are mean. What's the point of human beings? A sharpie face on tangerines. Why has it felt like Halloween since Christmas 2017? How long? To the top wasn't supposed to be this hard. The house is on Mulholland Drive, the car's on Sunset Boulevard. The registration's here with me, neither of us has the key. We can live down in the flats, the hills will fall eventually. How long till we sink to the bottom of the sea? How long? Only you and me. How long? How long? How long? How long? How long? How long? How long? ¿Quiere aprender a calcular los cobros que hacen los bancos a su tarjeta de crédito y así mejorar sus finanzas personales? El diario La República lo invita a la cátedra virtual Gerencie su tarjeta de crédito el próximo 24 de febrero. Regístrese ya en larepublica.co/foros o contáctenos al 422-7600. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, escojan en los siguientes arepasos. Eso, a ver, me gusta. Kylian Mbappé, caso 1. Sí. Kylian Mbappé, caso 2. Y Kylian Mbappé, caso 3. Tengo 3 opciones de Mbappé. Bueno, Kylian Mbappé, caso 2. Caso 2. Laura. Caso 3. María Juliana. Caso 1. Laura Natalia. Caso 2. Bien. Caso 2. ¿Y Orlando? Voy con el caso 3. O sea, tenemos un empate entre el caso 2 y el caso 3. El caso 1. No. No, el caso 1 no, solo hay uno. Entonces, defínanse. Vamos entre el 2 y el 3, quedan 4. Nicolás ya no puede opinar. ¿Usted dijo 1 o 2, Nico? Dije 2. ¿Quién dijo uno? María Juliana. Bueno, entonces, los que dijeron caso 2 o 3 definan. Nico, ¿caso 2 o 3? 2. Orlando, ¿caso 2 o 3? 3. ¿Qué tal esa necedad? Es por joder. Laura Hoyos, ¿caso 2 o 3? Caso 3. ¿Y Laura Natalia, caso 2 o 3? Laura caso Natalia. A ver, Laura, define. Yo defino. Por todos. No, sí, tú, ¿caso 2 o caso 3? 3. Desde 3. Okay. Listo. Ok, para que sepan, no había sido un solo caso. Es que me gusta jugar. ¿Listo? Con las 20 de todos. ¿Y te das cuenta? Sí, no. ¿Te das cuenta, Nicolás, ya cómo se burla a sus compañeros? Que son 3. O sea, ¿cuántos años tiene Nicolás? ¿12? ¿Sí ves? Sí, 3. Sin Neymar y Di María, el PSG se abrocha a Kylian Mbappé, con el cual hizo maravillas con el Barça. Sin mucha regularidad en su juego, el delantero francés ha vuelto a sacar su diabólica velocidad, que no tuvo en este partido, como en otros, y vamos a recordar un pequeño momento de él. Todo nació en un córner en contra. Desde la llegada de Pochettino, Mbappé defiende ese tipo de jugadas, el balón parado en su propia área, y esta es que salió desde su propia área y se metió 99 metros hasta que llegó al otro área y metió el gol. No importa. Eso fue contra el Olympique de Marsella hace unos días. La pregunta es única. Lo llaman el Usain Bolt con guayos. ¿A qué velocidad máxima le pudieron contar? ¿A qué velocidad fue en un momento máximo en esa carrera? ¿A qué velocidad en kilómetros por hora? Eso es todo. Mbappé. No contesto nada. El gringo no. Palacios. No, Pelé. Bueno, se calman. No, es que estoy que te pongo menos uno por la pregunta. ¿Pero por qué? Casa 3. Se acabó la música. ¡Ay! Ahí ya. Menos 2 para. No, pero Jaime. Espérate, Jaime. Casa 3. Hablemos. No, ve, pero hablemos seriamente. No me pongas menos 2. Seriamente no, llegó tarde. Pero te lo envié. Llegó tarde. Jaime. No, ningún Jaime, llegó tarde. Por favor, Jaime, por favor. Ponte la mano en el corazón. No, ya la tengo hace como 5 horas. Casa 3. Laura Hoyos, 25 kilómetros por hora. Buena velocidad, Laura. 25 también. No, yo no leo los perdedores. Orlando Rivera, 32 kilómetros. Un poco rápido, ¿no, Orlando? Laura Natalia Franco, 11 kilómetros. Laura Natalia, 11 kilómetros. No, voy yo. Digo, o sea, cualquiera corre a 11 kilómetros por hora. O sea, un pique de 11 kilómetros bueno, por hora, no sé, pues. Si lo dice que es pique, vale, listo. Eso es Maradona, creo que en los últimos partidos corría 11 kilómetros sí, por hora. Sí, cuando era técnico, pues, sí. Nicolás Samper, 37 kilómetros por hora. Más 1 para Nicolás, menos 1 para Laura Natalia Franco, menos 2 para María Juliana Correa. O sea, no pongamos más negativos. Ya pusimos una correccional. Perfecto. Nico, chapó y vamos. En los originales, debería haber un límite de menos 2 por mes. Por temporada. Porque ante los lobos, que son. Contesten a tiempo. Es que tú, solo con la pregunta. Jaime, pero es que se me bloqueó. Pero perdón. Mbappé, no. Se me bloqueó el computador. Julio de Sánchez Vanegas, ¿sí o no, Nico? Se me bloqueó el computador. Exacto. Pero es que Mbappé, no, pero es que con eso ganas tiempo con quién. No, Mbappé, como para. Claro. Pues, ¿cómo adelante paso, Laura? Menos 2 para María Juliana, menos 1 para Laura Natalia y más 1 para Nicolás. Orlando tiene menos 25 puntos, María Juliana menos 16 puntos, Laura Natalia menos 10 puntos, yo tengo menos 4 puntos y Nicolás Samper tiene 10 puntos. ¿Por qué esa? ¿Por qué esa sevicia? ¿Por qué? ¿Cuál sevicia? No, pues, se lo dije de hecho. Tiene 10 puntos. Casa 3. Porque estoy así como el de casa 3. 10 puntos. ¿Cómo les gustó lo de opción 1 de Mbappé, opción 2 de Mbappé, opción 3 de Mbappé? Yo solo por verlos que se detestan entre todos, me encanta. No había sino una pregunta de Mbappé. ¿Yo qué más voy a preguntar de Mbappé? Ahora eso fue noticia, pues. 37 kilómetros sí, es rápido. Sí, claro. Una gacela. ¿Qué es? Viene 37 kilómetros y con una pelota, ¿no? O sea, con balón dominado. No, no, no. Es que el tipo la... No. El tipo la tiraba para adelante. Ese sí fue clara la jugada. Claro, pero o sea, no es que la llevaba pegadita, sino que con ese carrerón... Pero le repito, son 100 metros. El tipo no estuvo en 37. Fue cuando se sintió acosado que el tipo metió el jalón ese, porque es que tiene mucha fuerza ese Moreno, ¿no? Con Piqué, que Piqué pierde la marca y lo arrastra. No, tío. No, esto fue con el Olímpica de Marsella. Ah, con ayer el Olímpica de Marsella. Sí, no, esto ayer no pasó nada. Le recuerdo que fue una jugada que el tipo Piqué sale de su cancha y llega hasta la otra y mete el gol. O sea, eso fueron 99. Cristiano tenía una marca parecida, es que no me acuerdo, en un... Una jugada con el Real Madrid. Que pero Cristiano no aguanta 100 metros, no, Nico. Pero póngale, 90. No, le juro. Pero mire, hay una jugada, es que no me acuerdo si es un Real Madrid a la vez o algo. Y hay un córner, póngale hace dos temporadas. Hay un córner en contra del Real Madrid. Cobran el córner, recupera la pelota del Real Madrid. Y se ve toda la jugada como Cristiano Ronaldo pica por la izquierda a una velocidad. Se la contaron, creo que llegó 30 kilómetros, una cosa así. Y el tipo termina haciendo el gol. Una cosa impresionante. No, pero 37 es un pico, es lo que yo pregunté. Yo fui muy claro, pero 37 es un poco fuerte. Es una locura. O sea, si usted a 40 kilómetros por hora, en serio, llega corriendo a 2 horas a Girardot. Sí, claro. Claro que esa es más pesada porque subir ese alto. Sí, las curvas. No, tranquilo. No, déjelo así, ¿sabe? Déjelo así. Eso es un césped perfecto. Claro. Ambientado, Francia, Olympique, Marsella, no, la brisa del mar, no, deja así. Bah. Pero es rápido. ¿Para qué nos vamos a engañar cuando las cosas son rápidas? Es una flecha el tipo. ¿Flecha? ¡No! ¡Flecha! No, déjeme. ¿Qué? Ya, varón. ¿Qué? ¿Qué? Yo les voy a pedir un solo favor en el paso. No traten de confundirme con preguntas cuando voto. Y si yo voto la música es que no hay nada más que preguntar. Y el que pregunta pierde porque cree que con eso gana tiempo, pero es que el tiempo corre. O sea, uno no para el tiempo cuando dicen, tengo una pregunta. Uno para el tiempo, no. Dime, ¿no? El tiempo sigue. Ya, está corriendo. El tiempo uno no lo puede volver. Acuérdense la pregunta de la paisita consentida. Mbappé. No, mi amor, Pacheco, el presentador. La Cachaza Hernández, sí. Exacto, sí. Ya volvemos. Música a continuación con Emilio Sánchez. Vamos a continuar ahora con un dúo de Noruega. Ellos son Kings of Convenience, que llegan ahora con una canción del 2004. Esto se llama Miss Red. Friend, it's not a need. has to get somewhere. Some hearted notice friendship isn't end. What do you know? It happened again. The loneliest people were the ones who always spoke the truth. The ones who made a difference, but were standing in difference. I guess it's up to me now. Should I take that risk or just smile? What do you know? It happened again. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. En los originales, Movistar te trae los mejores smartphones para compartir más jugadas. Bueno, en el mundo al instante, una gran historia me pareció esta, y fue una decisión judicial que se dio en los Estados Unidos. La dio, y pues porque yo sé quién sabe lo que usted no sabe, en esta decisión, la dio un juez en Estados Unidos, en Manhattan, Jesse Foreman. ¿Qué fue lo que pasó? Citibank y Revlon, pues, digamos, ustedes saben que muchas veces tienen negocios y tal, y entonces se piden préstamos, cosas para cubrir, digamos, las cosas empresariales. Bueno, pues, Citibank era agente de préstamos de Revlon, entonces, si necesitaban ellos algún préstamo para pagar alguna obligación, pues, acudían, pues, por supuesto, a Citi, era, digamos, que uno de sus socios bancarios, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pues pasó que el banco transfirió 893 millones de dólares a prestamistas de esa compañía de cosméticos, supuestamente para liquidar un préstamo que no vence sino hasta 2023. ¿Cuál era la intención de ese desembolso del banco? Que no se pagaran, de acuerdo a lo que ellos pensaban, un pago de intereses de 7.8 millones de dólares. Listo. Hasta ahí todo tranquilo. Pero lo que pasa es que Revlon no había dado la autorización para ese desembolso. Porque obviamente, si uno le pide prestada plata al banco, pues hay que pagársela. Bueno, llegó la plata a todas las personas pues a las que le debían. Sus proveedores, digamos. Y entonces muchos dijeron, no, pero esto no es, nosotros, pues porque llamaron, por supuesto, a decir, no, mire, eso fue un error del banco, no se preocupe, claro, les devolvemos la plata, no hay ningún problema. Pero hubo 10 administradores de activos que dijeron, no, pero un momento, y nosotros, ¿por qué vamos a devolver la plata? ¿Qué culpa tenemos nosotros que el banco nos haya pagado? No tenemos ninguna culpa. Bueno, entonces ahí se empezó todo un debate entre el banco y la compañía de cosméticos, a ver qué pasaba, pues porque decían, no, nosotros no dimos autorización, no puede ser posible que ahora estemos endeudados en 500 millones por cuenta de eso. Bueno, pues el juez dijo, qué pena con ustedes, pero aquí nadie tiene que devolver un peso, así que no, digamos, el banco no tiene derecho a recuperar esa plata. Ya se le dio a los prestamistas, entonces de malas. Fue un error bancario, de acuerdo a lo que dicen, un error humano. Mucha gente le ha pasado, ¿no? Que a veces, a mí alguna vez me pasó, que me llegó un saldo, no sé eso cómo se hará en otros términos, pero estamos hablando de 500 millones de dólares. El argumento del juez es, pues es que finalmente esa plata se tenía que pagar. Entonces, ¿cuál es el lío? Ya, miren a ver ustedes cómo resuelven eso, pero el banco no puede recoger la plata que dio justamente para el pago de unos préstamos. Una decisión judicial que deja 500 millones de dólares por un error humano en un desembolso de dinero anterior a lo que se imaginaba, a mucha gente feliz porque les pagaron ya su deuda tranquila, pero a otros muy envainados, en especial al empleado bancario que oprimió el botoncito para hacer el desembolso. Un el gran botón de send. 101 páginas tenía el expediente del juicio. Imagínense todo lo que tuvieron que estudiar. Una cosa tremenda. Bueno, eso yo sé, quién sabe lo que usted no sabe. Lau, ¿tú qué tienes? Bueno, pues ayer les estaba contando que estaban matando una cantidad de cocodrilos en Australia, tratando de buscar los restos de un hombre que se había desaparecido y al parecer había sido atacado por ellos. Claro. Pues hoy la historia es totalmente distinta, porque me voy para los Estados Unidos, donde los médicos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Florida pues sometieron a un cocodrilo de aproximadamente 3 metros a una cirugía, todo para quitarle un zapato del estómago. No. Anuket, que es su nombre, se tragó este zapato después de que cayera sobre él en un zoológico local. Seguramente fue cuando una persona pasó sobre el espacio donde están ubicados los cocodrilos y se le cayó el zapato. O sea, que pasan en esas... No. ¿Cómo se llaman? Bueno, que se van lanzando por... Sí, como una tarabita, una vaina de esas. Ah, es una tarabita, el canopy. Correcto. Como bueno, una tarabita. Nosotros un poco más criollos, me parece. Exacto, la pero ven, sí, no, sí, no, sí. Pero defina, que es una tarabita, dijo, porque no tengo ni idea de qué me están hablando. Me entendió de una. ¿Canopy? A mí me dicen canopy, no entiendo nada. ¿Qué, pero qué es tarabita? ¿Un canopy? Es una polea. Un canopy, ok, listo. Sí, es que acá hablan de una tirolesa. Pero bueno. Ah, ok, ya entendí. Como un telesférico. Un teleférico criollo. Sí, sobre unos cables él pasó. Y llamado tarabita. Zapato. El cocodrilo sí lo comió. Inicialmente lo vomitó, pero lo tragó de nuevo. Sí. Lo tragó de nuevo, entonces obviamente pues intentaron que él lo volviera a sacar de su cuerpo, pero no fue posible, así que tuvieron que hacerle esta cirugía, que por supuesto pues fue muy dispendiosa, ya que tenían que montar a este animalón de 3 metros, asegurarlo con correas a la mesa quirúrgica, y ahora pues ya estaba bajo recuperación después de este pequeño percance que tuvo. Bueno, pues vea, ahí está. Tarabita es un primitivo teleférico utilizado en ciertas regiones accidentadas. ¿Listo? De los Andes, no colombianos, venezolanos y ecuatorianos. Se compone de una silla o una canastilla que va sujeta a un cable por medio de una polea. Muy bien. No más preguntas, señor juez. Pero no sabía, pero estamos primitivo aprendiendo. Es lo nuestro, Nico. Lau, apenas yo le boté la palabra tarabita, como en una tabla de sordo. En mi vida la había oído. Bueno, mira, aprende uno cosas. Qué bien, sí. Eso delata la falta de calle de María Juliana, que nos tiene una recomendación. Sí, les tengo una gran recomendación, porque con Movistar tienen el mejor equipo para compartir más jugadas. Así que yo les recomiendo que vayan ya mismo a un centro de experiencia y compren un smartphone desde $494,950 de las marcas Xiaomi, Motorola, Nokia, Samsung o Huawei. Además, reciben gratis regalo de la Selección Colombia para su regreso a clases. Nadie te da más, Movistar. Bueno, Emilio, después de esta tarabita dialéctica, vamos con algo de música. Vamos a continuar con Amy Winehouse y una canción del álbum más importante de su carrera, que de hecho fue su segundo y último, el disco Back to Black del 2006. Esta canción es una adaptación musical del clásico En No Mountain High Enough de Motown, y se llama Tears Dry on Their Own. All I can ever be to you is the darkness that we know and this regret I got accustomed to. Once it was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we could snatch, I don't know why I got so attached. It's my responsibility. You don't owe nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't pray myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. I could say no regrets, no most of no day. Cause as he kissed goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above the blaze, lonely lovers see. He walks away, the sun goes down. Que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, en un día como hoy, que me parece muy curioso, por cortesía de Laura Hoyos, nació Hal Holbrook. Yo anuncié la muerte de Hal Holbrook hace 10 días. Sí. Qué tristeza. Hal Holbrook. La vida es así, cíclica. Pues, Laura piensa en los nacimientos, yo relato sí, su claro. Fallecimiento. Claro, no alcanzó. Un poco antiguo el viejo, más. 96 años, perfecto estaba. En un año como hoy, en 1965, el rey de la cajeta, Michael Bay, productor y actor americano. En un día como hoy, una belleza medieval. Hoy parece muy antigua, Valeria Massa, argentina. De muy linda era. Uy, 1972. Lindísima. ¿Sí? Valerita ya tiene... ¿Cuántos años tienes, Vale? Tiene 48 años. No, impecable. En un día como hoy, nació el que me echó de una discoteca y me humilló delante de Katy. ¿Quién? Por culpa de ella. Joseph Gordon-Levitt. Año 81. Yo llegué a una fiesta privada. Me dejaron entrar. Pagué a la entrada y llegó él y me miró y me dijo, ¿usted qué hace aquí? Y me mandó sacar a patadas. Muchas gracias. Se pudrió todo. En un día como hoy nació Ed Sheeran. 30 años tiene hoy. Me saca livianamente la piedra, pero prefiero que Emilio nos presente música de él. Bueno, de hecho esto es un cover, una canción original de Britney Spears, que por estos días está haciendo noticia, digamos que dada toda la controversia que se está conociendo de su vida personal. Y Ed Sheeran hizo este cover para Spotify de Baby One More Time. Oh, baby, baby, how was I supposed to know that something wasn't right, yeah? Oh, baby, baby, I shouldn't have let you go. 'Cause now you're out of sight, yeah. Show me how you want it to be. Tell me, baby, 'cause I need to know now. Because my loneliness is killing me, and I must confess, I still believe, still believe. When you're not with me, I lose my mind. Give me a sign. Hit me, baby, one more time. Oh, baby, baby, the reason I breathe is you. Yeah, you got me stranded. Oh, pretty baby, there's nothing that I wouldn't do. It's not the way I planned it. Show me how you want it to be. Un día como hoy nació Paris Hilton, una belleza que ha sido bastante dañada en su vida. Ella nació en 1981, la nieta de uno de los hijos de Conrad Hilton, ¿no? Sí. En un día como hoy nació Marc Márquez, él tiene el húmero dañado hace un año y cada vez que se trata de montar se le parte más, por lo cual Marc Márquez está destinado a una cosa que se llama momificación. Muchas gracias. Bueno. Era el 93, joven el muchacho, ¿no? 93, 2003. No tiene 26. Ni 30 años ese pelado. La. Y en un día como hoy nació. No, no nació nadie más. Nació Lee Strasberg, famosa figura americana, dirección, de actuación. En el 82 falleció, nació en el 1901. Y en un día como hoy nació una de las figuras más importantes de las descargas de la salsa, del Latin Jazz y especialmente descargas de cocaína, Ray Barreto. Ah. Uy, Ray Barreto. Ah. Un día como hoy murió pasaba, Ray. Sí. Pero él se castigó livianamente, digo yo, ¿no? Uy, se dio pues que fuerte sí, con todo, yo. Oye, nació antes, tú puedes creer que nació antes que mi papá, Emilio, en el 29. Mi papá es del 30. O sea que el viejo le duró la cuerda, o sea, murió o sea, no lo mató la droga. ¿Ah? Murió de 77, hombre se, sí. Por eso, pero murió hace 15 años, pero sí. Ese hombre, al que lo mató, un cálculo renal, yo creo, porque sí, la droga no lo tocó. Mucho fuerte sí hubo. Bueno, o sea, a Johnny Pacheco a sus 86 se lo llevó una pulmonía. No era fuerte, eso era unos, como decían, había uno más fuerte que eran, sí, unos batazos. A él los batazos, no, cuando usted era muy fuerte era... Y me dio un batazo. Y me dio los bates de béisbol, los de metal, claro, ¿no? Bueno, un batazo. Antes eran de madera, pero ahora son de metal. A ver. Pues él estuvo, hablando de béisbol, él estuvo en el legendario concierto de la Fania All Stars en el Yankee Stadium, que de hecho es un concierto histórico que tocó interrumpir porque los fans se amontonaron y tuvieron, y la orquesta tuvo que salir huyendo del escenario porque se les vinieron encima. Rey Barreto está repartiendo cosas ahí, todo el, o sea, la gente enloqueció. Dele al juguete, mijo, porque tienen que, exacto, unos defiéndase unos con juguete. Bueno, oigamos algo porque tenemos avances de mañana. Tengo unas notas de Dallas importantes. A ver. Ray se metió mucho en el tema, aparte de salsa, él hacía mucho lo que se llamaba Latin Jazz. Y esto viene de ahí, esto se llama Caribeña. Thank you. final frontier. Viaje a las estrellas. En los originales. No, pues me tiene un poquito impresionado el tema de Texas. Texas le pasó lo mismo que a Madrid. En su momento, a Madrid la tormenta Filomena la puso 20 días cerrada, pero no con los temas de Texas. Es que lo que pasa en Texas ahorita es muy complicado. Después de esta nevada y esta tormenta, hombre, Texas tiene comprometido al 80% de la población sin luz. No hay noticias a futuro porque se congelaron las fuentes de energía de Texas. Tiene cerrada a la mayor refinería de petróleo de los Estados Unidos por congelamiento. Tiene las casas inundadas, tiene los ventiladores de las casas donde quedan colgados pedazos de hielo. Tiene comprometidas a 7 millones de personas sin agua caliente en el momento más terrible, el momento más horrible del invierno, porque acuérdense que el castor Phil de Punxsutawney dijo que el invierno, perdón, va hasta el 16 de marzo. Phil. ¿De dónde? Toncito, de Punxsutawney. Castorito. Se dice Punxsutawney, ¿no? Punxsutawney. Punxsutawney, Pennsylvania. Sí. Punxsutawney. No, Pennsylvania, hombre, como Pennsylvania. No, Cali. Pennsylvania. Pero la situación es muy delicada en Texas y la verdad es que no hay una solución a futuro. Hay unas imágenes de la gente que le caen cascadas de agua en la cama. No le creo. Tipos que tenían una piscina afuera y que es hielo, que no la pueden romper. O sea, no sé si han visto las imágenes de Texas, pero es... O sea, Texas no era un estado para una congelación de esas. De hecho... que era un arepaso de ayer que se me olvidó, y es que cayó nieve en la frontera con México, en Laredo, Texas, cayó nieve en los sitios, El Paso, desde 1898 no había una nevada en México, en ese punto. O sea, es en serio la situación. Yo no sé cómo, yo creo que eso va para Nueva York y todo, pero lo que pasó en Texas en particular, que es el estado más grande de Norteamérica, muy por encima de California, menos población, pero pues es un estado muy poderoso en términos de todo. Y bueno, quería registrar eso como un viaje a las estrellas. Viaje a las estrellas, lo que va a pasar mañana en nuestro noticiero con Luis Carlos Vélez y su grupo, incluyendo a Santiago Ángel, que es nuestro compañero, nuestro aliado y es el jefe de investigación y mano derecha de Luis. Adelante, Santiago, ¿cómo estás? Hola, Jaime, feliz noche para usted, para todos, muy qué bien. Qué pena, gracias. Contigo no darte paso antes, pero nos enredamos y los homenajes, nos tocaba homenajearte y me dio pena tan joven hacerte un homenaje, no. Era una premonición de un futuro imparable, pues. No, ni más faltaba. Además, quiero decirle que estaba muy atento escuchando su historia del taxi. Me parece una locura también. Una locura. Yo no la creo. Sí. Me tiré como un nazareno al piso, ¿no? Ah, Nico. Pues sí. Como debe ser, yo también. Rompí hubiera todo. Llorado. No, es que era increíble. ¿Y lloró? No, es que mañana voy a averiguar por cuánto lloré. Es que no lloré por nada. ¡Ja, ja! Y hablo mañana con el callejero que le digo y me dice, yo le hago esa cosa nueva, deme las llaves, yo le hago esa vaina con todo por 8. Yo, perfecto, dele. Sigamos. No, es que soy muy poca calle. A ver, entonces, Santiago. Oiga, le quería decir que antes de contarle de lo que vamos a hablar mañana, ahora que usted estaba hablando de lo de Texas, esta semana salió una entrevista muy interesante en El País de España con Bill Gates, que ya había dicho en el 2015 que pilas con las pandemias, ¿no? Que iban a ser el próximo reto del mundo, y esta vez en El País dijo que pilas con el cambio climático, así que cuando Bill Gates dice algo, pues hay que tenerle un poquito miedo a lo que vaya a pasar. Nos tiene un poquito desesperados, pero sí, el tipo tiene razón. O sea, yo creo que la plata, hay que ponerlo a jugar solitario, Nico, alguna vaina. Muy, muy, muy hablantinoso. Tranquilo, Bill, fresco. Bueno. Vale, pares bolas, cuéntanos, por favor. Mire, Jaime, escuché sus comentarios sobre las vacunas. Obviamente, pues mañana también va a ser el tema en Bogotá, porque comienza la vacunación en la capital y en otras ciudades del país. En Bogotá, pues va a estar presente de nuevo el presidente, la vicepresidenta y la alcaldesa en los hospitales en donde se estableció que inicia la vacunación. Ya están citados los médicos del personal sanitario, toda la logística. Desde las 5 de la mañana empieza el cubrimiento periodístico en el Instituto Nacional de Cancerología. Para Bogotá son 12.582 vacunas y son 2.097 viales de vacunación. Así que pues mañana empieza, digamos que la vacunación masiva, esperemos, en Bogotá con estas vacunas, luego de que hoy se vacunó a 18 personas. Vamos a tener un cubrimiento muy amplio para seguir contándoles a todos los oyentes qué pasa con los médicos, con los residentes, con los internos. Hay algunas quejas de que residentes e internos no están dentro de la primera etapa. Y todo lo que pase en Bogotá y en las regiones en donde se comienza la vacunación mañana, ahí vamos a estar contándoles lo que pase. Sí, quisiera decir algo, Santiago. Señor. Es muy importante. Que nosotros en el programa demos un concepto editorial de nuestra línea. Simplemente es que no queremos como prender más leñas en el fuego, pero la misión de ustedes es informar. Entonces, sí, pues me imagino que ustedes sí están muy completos y muy concretos en el tema, y me parece que es el deber de ustedes informarle al país lo que está pasando. Tengo una pregunta. Señor. A propósito de mis padres que tienen alta edad, mi padre 90 años, ellos todavía no están cerca de la lista actual, ¿verdad? Es que no tengo idea. ¿Cuántos años tiene? 90. 90, sí, claro. Ellos hacen parte de la primera fase. Pero no, lo que primero los señores de las personas responsables de la salud. Sí, o sea, ¿no hay un orden primero de salir de ese tema y después con los cuchos? Sí. Venga, venga, le explico. Lo que pasa es que son cuatro fases, pero cada fase tiene unas subetapas. En la primera Exactamente. Fase, en la primera fase, la primera etapa es todo el personal sanitario, todo el recurso humano que trabaja en las clínicas, no solamente médicos, sino por ejemplo los guardias de seguridad y demás. Pero dentro de esa primera fase, la segunda etapa son las personas mayores de 80 años. Eso podría comenzar la próxima semana con las vacunas que llegan de Sinovac y que se supone llegan al país 192 mil vacunas este fin de semana. Estamos ¿Sinovac son vacunas chinas? Chinas, sí señor, chinas. Ok, listo. Estamos muy cerca de comenzar ya la vacunación para mayores de 80 años. Es que alguien me preguntó, Nico, ¿y usted qué vacuna va a escoger? Yo dije, yo me imagino que no puede escoger ninguna. No, ¿qué va a escoger? ¿Le toque a uno? Eso es como el Mbappé 1, Mbappé 2, pero me Mbappé preguntaron, 3, es lo mismo. Exacto, ¿usted qué vacuna se va a ponerle? Por lo que tengo entendido, me toque, no tengo ni idea, sí, si me toca la, que me den. La Sputnik. Sí, gracias. Pues sí. Eso viene, eso es como un avión de esos Tupolev, es la misma vaina. Sí. Pero eso anda, hermano. ¿Sí o no? Eso camina. Bueno, listo. Sí. Santiago, era para aclarar que pues eso sí hay que informarlo, por lo que repito, Santiago, claro. Yo estoy preguntando una cosa de mis padres, pero pues mucha gente tiene muchas preguntas y hasta me imagino pues que toma un tiempo primero, porque la gente de la salud, pues me imagino que es la prioridad número uno. Adelante, Santiago, ¿qué más tenemos para mañana? Bueno, mañana les vamos a contar otra historia que parece muy colombiana, y es que hoy en el aeropuerto El Dorado se incautaron justamente unas dosis de vacunas, pues que las trajeron dos ciudadanos chinos. Hasta el momento no se sabe con claridad qué pasa con esas vacunas, pero pues por supuesto no están autorizadas por el gobierno, y ya hay toda una alerta Pues porque esto revela que hay personas interesadas en el país en comercializar vacunas de forma ilegal y fraudulenta. ¿Pero cuántas vacunas les agarraron? Es que no tenemos todavía un comunicado del INVIMA, es lo que estamos esperando para poder saber en concreto, pero ellos traían un congelador grande con varias vacunas y fueron pues incautadas. Dos ciudadanos chinos, no hay investigaciones penales, pero sí sanciones administrativas. Y pues, por supuesto, esto no está permitido. Hay que insistir en que la vacunación está solamente en manos del gobierno. ¿Cómo entra uno en un congelador? Sí, pues imagínese. No, pues Nico, sí es... ¿usted qué trae? No, una caja y hay que... Usted envuelve un televisor. Antes de viajar, papel aluminio. Y se envuelve todo el cuerpo en eso y ahí mete las vacunas. Eso le aguanta el frío. Bueno, sí, es que grave. ¿Quién va a saber que usted no tuvo las vacunas en la chaqueta? Nadie. Tú las pones en frío y dice, ¿no? Están frescas. ¿Quién va a saber? Traía una trementina para pintar, dice uno. Trae un óleo. No, exacto. Un amigo, uno de mis mejores amigos, me pide unas gotas para los ojos. Tienen que estar en frío. Yo se las llevo en frío, pero otro amigo se las mete en el bolsillo, pero bien calientes, y después las pone en la nevera y dice, pero siempre las traje en frío. Cadena de frío respetada desde el minuto uno. Era una cadena de frío, ¿y usted cómo prueba esa vaina? No hay manera. No hay cómo, y el tipo se las pone, bueno, y a los 3 meses se queda ciego, pero no es culpa de uno, ¿no? No, pero hay que ser responsable. Santiaguito, bueno, mijo, ¿algo más? ¿Estamos bien? Algo más internacional, Jaime, es que vamos a estar muy pendientes de la salud del príncipe Philippe, ¿no? Fue internado hoy en una clínica en Londres, tiene 90 años, y pues aunque... Felipe, el esposo sí, de la reina Isabel. Va para 100, tiene 99. Le faltan 8 añitos. Ah, sí, tiene toda la razón. Le 99 faltan 8 años. Añitos. Sí. Qué pena, Nico, me toca. No, es que es ido de nuestro, ¿no? Es como la vacuna. No dice que llegó muy fría, pero no sabemos. No, hombre, es que pues, sí, más grave, imagínese. 99 años. Sí, no. Está requete, pero necesitamos. Pero él no ha cumplido 99, creo que tiene 98, ¿no, Laura? 99, hasta donde yo... Sí, acabo de leer y The Guardian dice que 99 en este momento. Pero ¿cuánto le faltan para los 100? Es que eso de morirse antes de tocar la puerta, eso sí, no. Es muy berraco. Claro, no. Muy jodido. Sí, hasta muy el 10 jodido. De junio. ¿Cumple 100? Ajá. No, hay que sostenerlo. Esa cadena como de frío sea. Hay que sostenerla de alguna manera. Pues. Eso sí lo, o sea, no. Es que no le falta nada. Siga por aquí, lo mete uno en la nevera. Ha pasado de todo, ¿no? La cirugía de cadera hace poco. Sí. Todo el cucho. Pandemia, todo. Todos los tacos se le saltaron. Y todos esos dientecitos de oro chiquiticos, las chaquetas se le están carillas. Acabando. No, es que son dientes hechos hace 70 años, de oro macizo. Pero eso, no hay manera de esportillarse. No, pero eso va para la corona, las muelas de Felipe van para la corona de la señora, porque sin es que duda. La reina sí es imbatible. O sea, de ahí saca par doblones de oro, ¿yo? O sea, ella mata al hijo antes de darle la corona. Bueno, Santi, mañana firmes con el príncipe Felipe. ¿Está internado, delicado o no sabemos? Pues es que el comunicado del Palacio de Buckingham ha sido muy prudente y solamente dicen que va a pasar unos días porque no se sentía tan bien, entre comillas. Entonces no tenemos mucha información ni nosotros ni no, nadie. No, eso cuando pero, dicen que no se sentía tan bien es muy delicado. Es mejor que digan que está muy enfermo, ¿sí o no, Nico? Eso es mejor de una vez. Vamos preparándonos. No, pero yo no aguanto una pérdida de esas en este momento, Santiago. O sea, sobre todo que sería muy sorpresivo. Me han matado mucha gente este año. No, es muy sorpresivo. No. Nico, pues sería noticia muy, muy, muy gruesa. Uno, cuando llega a esa edad, tiene que pedir que lo dejen pasar al número 100. Como el de Tito Puente. El número 100 de Tito Puente. Pero este es más difícil, 99.7, uy, no. Si no, aproxímenlo. No. Como las notas. 10 de junio, ¿no? Sí. Fresco, Santi, mañana hablamos. No vas a salir con la noticia que cayó, ¿no? No nos vas a contar eso mañana. No, aquí, ¿quién no tenemos la paciencia nuestra, no tiene ese tipo de... No. de límites, esperemos, ¿no? No, ojo, esperemos no ser como el señor Bill Gates. No se hacen acá. No, no, no, que lo dejen en el hospital 4 meses, pero que cumpla sus 100 palos. Exacto. Así sea dormiloncito, pero sí, los cumple. Sí, dormidito. Nico, debe ser tan pesado. Es que usted. La cadena de bueno, Santi, este gracias, hermano. A ustedes, no, no, no, es que no me gusta que usted le desee tanta mala suerte al... Es que ya está listo. No, no está listo, le falta. Le faltan. Me faltan 4 mesecitos. Echemos cháchara, ¿sí? Echemos cháchara. Echemos bueno, cháchara. Echemos cháchara, Nico, de una vez. Echemos cháchara. Lo mío es conversar, es charlar, es echar cháchara. Yo no soy periodista, pero soy un buen conversador. No importa que sea un ciudadano de a pie o el mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Lo me enseñó a cuidar los ahorros. Por eso, tengo el dinero en un producto protegido por el seguro de depósito de Fogafín. Un seguro gratuito que me protege hasta 50 millones de pesos sin trámites. Busca el sello de Fogafín en los extractos de tu cuenta. Fondo de Garantías de Instituciones Financieras. Entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Gobierno de Colombia. Fogafín. En los originales, el mundo al instante. Con el patrocinio de Amazon Prime Video. Pues hombre, una mujer tan divina como Xa Carbonero. Ella pues es la esposa de Iker Casillas y es una mujer supremamente bella. A mí me encanta. Desafortunadamente se encuentra nuevamente hospitalizada en la Clínica Universidad de Navarra en Madrid porque se le volvió despertar un cáncer en los ovarios. Mucha suerte para ella, para su belleza y para su buena, para su queridura. Ella tiene 2 hijos con Iker, que es un personaje que me cae muy bien, que son Lucas y Martín. De hecho, pasan un poco de tiempo en Oporto, por supuesto, pero la saludo a Sarita y ojalá se mejore porque anda en un proceso muy difícil con su cáncer. Bueno, hablemos de nuestro tema, María Juli, por favor. Bueno, pues yo quisiera saber si ustedes de pronto conocen o de pronto tienen amigos que tengan hijos, de esos hijos problema, esos hijos que son necios, que están fuera de control, que no tienen ningún respeto por la autoridad. Conozco varios. Uno que otro. Mucho de qué se trata, porque tienen unos niños que no se aguantan ya en la casa. Bueno, pues para que le recomienden a sus amigos, para que solucionen el problema así de tajo, en un 2x3, ya existe un lugar donde los puede reformar y no importa que estemos en el momento de la humanidad en el que estamos en este momento, es decir, no importa que estemos en pandemia, porque se trata del internado Las Cumbres. Es un lugar increíble que tiene el más estricto sistema correctivo del mundo. Y ojo a esto porque son muy enfáticos en decir que tienen cero tolerancia al mal comportamiento. Tienen a los chicos, a estos chicos problema, en aislamiento total con el exterior hasta que se corrijan. Este internado, que se llama Las Cumbres, como ya les dije, abrirá sus inscripciones a partir del 19 de febrero. Eso ya en un par de días, 19 de febrero, y será solo por Amazon Prime Video. Bueno. Son las y 43, Emilio. Pongamos una cancioncita antes del último arepaso, que sé que les va a gustar mucho porque es muy afín a Nicolás Samper. Muchas gracias. Perdón. Vamos a seguir entonces ahora con esta canción que de hecho es un cover, una canción que originalmente fue grabada por el grupo The Turtles en el 69. Y The Lightning Seeds hizo esta versión en 1997. Esto se llama You Showed Me. You, I, divina, que viene ahí, que no es divina, tú puedes ser. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Escojan. Mbappé 4, Mbappé 5, Mbappé 6. No, mentiras. Bueno. Los Olímpicos de Japón. Se calcula que van a invertir 12.000, ya los gastaron, 12.000 millones de dólares en un evento que es un reto logístico tremendo. 206 países enfrentados a un virus global. Única pregunta, ¿cuántos deportistas se espera que participen en los Juegos Olímpicos de Tokio? Dale, 10 segundos. Laura Hoyos, 10.000. Orlando Rivera, 1.800. María Juliana Correa, 3.000. Que no me da gusto Orlando y me tira donde más me duele. Nicolás Samper, 1.500. Nico, la delegación gringa tiene 800. Sí, pero Laura Natalia Franco, 8.000. Por eso van 8.001. 8.001. Y usted puso 1.500. Vamos, ¿qué? 801. No, tiene razón, puede ganar. Y Laura Natalia Franco, 8.000. Menos uno, con mi gran dolor, a Nicolás Samper, 1.500. Se salvó Orlando por 300. En los originales. Nico, no me haga esto. No, hombre, pero pasa, pasa. Yo voy embalado. Correccional. Pero I corrected them, sir. No, no, no, no me haga eso. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. No me haga eso, le pido el favor. I no, tranquilo, tranquilo. Corrected her. Les esperan 26.000 camas en los Olímpicos. La gente que vaya a los Olímpicos periodistas solo pueden quedarse en 16 hoteles asignados en Tokio. 740 millones de euros de gasto por el coronavirus y 4.5 millones de entradas hasta hoy vendidas. Número de participantes, 11.091 deportistas. Cifra exacta hoy, chapo para Laura Hoyos. En los originales, chapo. No es más uno. Porque ante los logros, que son muy, chapo, muy bien, de vez fallaste, cuando fallaste en el 10%, no hay nada. No, es que ¿cómo va a darle paso, Laura? No, Nico. Orlando no, tiene no me lo voy, menos. No me vuelva a hacer esto, Nico. Tranquilo. No me vuelva a hacer esto. Orlando tiene menos 25 puntos. María Juliana tiene menos 16. Laura Natalia, menos 10. Yo tengo menos 3. Y Nico, 9 puntos. Están a 12, pero Nico, tenga beware of the dog, ¿no? O sea, esco, hoy hice un más uno y un menos uno, entonces tengo uno de más. Tranquilo. Ay, perfecto. Exacto, tírele al hoyo. Claro. Bueno, ¿tenemos ganador del Twitter? Sí, dos ganadores. A la materia, a la pregunta. Claro, la pregunta que era la materia de la universidad que no te sirvió para nada o que no. Bueno, Nana dijo, a mí ninguna materia me sirvió para nada en la vida real laboral, pero para nada. Y Alex Granados dijo, soy contador y me pusieron a ver una vaina de matemáticas de los procesos, una cosa así. El viejo que la enseñaba se ponía a contarnos sus anécdotas de juventud porque ni a él le cuadraban los ejercicios. Perfecto. Muy bueno. Muy bueno. El que se ríe de sus... El que se ría solo, Nico, de sus picardías se acuerda. Picardías se acuerda, teniendo en cuenta que la palabra picardía es detestable. Tan chimbo, ¿no? Y tan falso, de hecho. La palabra picardía. Es la palabra. Bueno, listo. Imbécil. Llegamos a fin en los originales, un programa movido, rápido, simpático, agradable. No con muchas sorpresas. Pero bueno,